Muy buenas y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que no le regalaría el libro del Rubius ni el Doctor Muerte. El que te habla es Raúl y, como siempre, tenemos a nuestro murciano favorito, Sebas. Muy buena, gente. Y esta vez tenemos un invitado muy especial desde Normas de Equivocación. Viene el señor Randy Mix. Randy, ¿qué tal? Oh. Hola, ¿qué tal? Pues bien, nada, aquí andamos ya, como está diciendo, un calor espectacular. Sí, pero sí. Bien, aquí andamos. Muy bien, me parece. Estoy aquí yo también en el frío norte, también tenemos calor, hasta palmeras. Pues ni te cuento, mis padres fueron otro día, que también son del norte, ¿eh? Y me decían que estaban en manga corta. Y yo, ¿cómo puede ser vosotros en el norte? Si tienes que estar frío al lado del muro, ¿sabes? Tienes que estar... Claro, claro. El ándode. Claro, claro, los caminantes blancos en Bermuda. Y bueno, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy, aparte de la especial compañía de nuestro compañero Randy, vamos a tener un puñado de noticias, como siempre bastante interesantes, y una que sigo diciendo que esto tiene que ser coña, porque es que hay cosas que digo, esto no puede ser verdad, o sea, pero bueno, con las de cosas que pasan en el mundo de cómic, ya uno se cree cualquier cosa. En fin, y en este programa nos toca comentar la etapa de Wolverine and the X-Men de Jason Aaron, que sí, lo ves, no es muy cansino todo lo que queráis, pero Jason Aaron mola un huevo, como guionista. Sí, señor. Sí, señor. Las cosas como son. Y terminaremos comentando la última película de superhéroes que se ha estrenado, que vaya bañaño llevamos, o sea, es un no para, Es un no para, ya es que son muy cansinos, pero bueno, la de X-Men, Días del Futuro Pasado. Muy bien, muy bien, pedazo de plan. Así que bueno, antes de nada, vamos a hacerle aquí una pequeña entrevista a nuestro invitado. Así que bueno, Randy, preséntate, ¿quién eres tú? Bueno, pues quien no me conozca, que será la mayoría... pues soy Randy, del podcast Normas de Equivocación. Ahora, en su día tenía un blog, el blog de Randy. Y no hay mucho más que decir sobre mí. Bueno, ¿qué puedo decir? Hice comunicación audiovisual, así que en mi mundo ideal soy guionista. En el mundo real soy community manager de mierda. sí, quiero decir, como la mayoría de los guionistas de España, acabo de lo que me toca, ¿no? En este caso, pues de community manager, ¿qué vamos a hacer? Joder, macho. Pero bueno, oye, no está tan mal. Al menos me gano tecleando y no descargando camiones o así. Oye, bueno, ni tan mal. Que no podría tampoco descargar camiones. No tengo la fuerza. Es como son. Y nada, poco más que decir. Y vivo en Madrid. Es que es raro, ¿sabes? Presentarte a ti mismo. Ah, muy bien. Y bueno, ¿cómo y cuándo empezaste en el mundo de los cómics? Ostras. Pues en el mundo de los cómics empecé... Yo vivía en un pueblecito, ¿vale? Balmaseda, al lado de Bilbao. ¡Hombre, mítico Balmaseda, quien no lo conoce! Sí. Y allí no llegaban los cómics, no llegaba nada de cómic. Llegaba un mortadelo de vez en cuando y tengo mi casa repleta de mortadelos pues porque no llegaba otra cosa. Dragon Ball, tenía que ir a Bilbao a comprarlo y tenía pues, la serie roja, la serie azul... Y no fue hasta que fui a universidad y me di cuenta de que había un mundo ahí fuera que empecé a comprar cómics. Primero, Soho Manga, ¿vale? Porque... Oh, my God. Pero claro, yo empecé a leer manga porque tenía una novia que leía manga. ¿Qué manga leía? Manga de chicas. Entonces, Marmalade Boy, en mi primer cómic fuera de Mortadelo y Dragon Ball, fue, ojito a esto, Mis Recuerdos del Instituto. Hostias. Sí. Un terrorífico bueno. Cómic de florecitas y ojos grandes. Ay. En el que una chica al final descubría que el amor de su vida, después de follarse, besarse, lo que quieras, a unos 15 tíos en 4 grapas, se da cuenta de que el amor de su vida era su hermanastro. Una cosa muy... Hostias, qué bizarro, ¿no? Una cosa muy sórdida, muy sórdida. Sí. Y... Oye, poca broma, que la verdad es que Marmalade Boy me lo he montado. Marmalade Boy. Ya que las comentas antes. Sí, está chulería. A mí me encantó y no sé. Y aparte que de ahí sacaron la historia de la serie esta, ¿cómo se llama? Los Serranos. Efectivamente. Y otra de la señora esta, que somos chicos de venta, estaba bastante entretenida. Pero claro, como hay que ser machote, eso no hay que decirlo. Y no sé, y de Marvel pasé pues por Spider-Man. Spider-Man que siempre tenía curiosidad. Uh-huh. Me compré el primero de Straczynski. Y bueno, el coleccionable rojo, azul, aquel que sacaron, después el primer Straczynski, ya de ahí fue una debacle. Los típicos pies de página que lees de esto se explica en X-Men número 573. Y dices, pues voy a comprar el X-Men 573. Y sigue así, y al final terminé, pues como estoy ahora, que la mitad de mi sueldo va para TVitos. ¿Qué vamos a hacer? Supongo que la mayoría está así. Y tristemente empecé muy tarde. Toda la mierda de los 90 y los 80 me la salté y estoy intentando recuperarla ahora, poquito a poquito. Uh-huh. Muy bien. Bravo por ti, bravo. Ojo, el último TV que me estoy leyendo es el Omnibus de Secret Wars 2. Hostia, ¿y qué tal está? Pues es lo que te imaginas. ni más ni menos. Me está costando, pero bueno, como no me leí nada de esa época, por lo menos estoy... cuesta, ¿eh? Es como que te hagan una apendicitis sin dormirte. Duele, yeah. Duele muy bastante. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son los cómics que más te han marcado? Los cómics que han marcado, bueno, quiero decir, voy a ir a lo clásico, ¿no? Ah, Bola de Dragón y tal. Sí, Bola de Dragón, luego... pero en serio, o sea, hablando de cómics buenos, para mí el top de Marvel entraría La muerte del Capitán Marvel. Uh-huh. Me parece un cómic brutal porque, bueno, no sé si lo habéis leído, supongo que te lo habéis leído. Sí, todo el mundo. Lo leí hace tiempo, sí. Vale, el hecho de que un personaje de Marvel muera, no solo muera de verdad, sino que muera además por algo como el cáncer, me parece increíble. Y que no lo hayan resucitado, bueno, resucitado, jiji, como hacen Marvel, pero bueno. Lo han intentado, ¿eh? O sea... Sí. Sí, sí, lo han intentado, pero como que nunca ha sido canon del todo, nunca se han dejado hacer el todo. Claro. Luego me encanta también, aunque sé que este es muy peligroso decir, porque ahí tiene muchos haters, la última cacería de Kraven. A mí me encanta. Sí, es muy bueno, es un cómic así, no sé. Es que hace poco tuve una discusión sobre este cómic, que uno decía que era una mierda, que era una mierda. Yo, joder, macho, pues hay gente que lo pone como la mejor historia de Spider-Man. O sea, no entiendo yo aquí que... A mí me vuelvo muy loco. Y luego de DC, pues nada, Superman, Hijo Rojo, los típicos. Y sí, como el mejor cómic para mí que existe, en pase porque también igual lo descubrí muy tarde y me he basado mucho en él para cuando quiero hacer comedia y tal, que es Calvin y Hobbes, me parece lo más claro, grande que se ha hecho en la historia del cómic. Y Adolf en la parte seria. Mouse también es cojonudo, pero claro, claro. Adolf me parece la leche. Sí, sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cuáles son tus artistas favoritos? Mis artistas favoritos... A ver, voy a decir porque... Yo cuando digo esto, todo el mundo se echa manos a la cabeza. Quizás sea porque fue el primer cómic que leí así de Marvel, pero me encanta John Romita Jr. Uh-huh. Bueno, menos mal que no os habéis exaltado. O sea, si yo... A mí me encanta su etapa con Straczynski en la hostia. Y sí, a mí también. Muy grande. Lo que pasa es que, claro, la era se nota. Sí, no, no. Ahora mismo, no sé cuál fue el último cómic que leí de él, pero dijo, madre mía, no se está preocupando en dibujar las caras ni cómo son. Pero en su día, cuando sabía dibujar bien, era mi favorito. Y ahora leo aquellos cómics y me parece mi favorito. Y también, ¡ah, qué rabia! Es que yo soy muy malo para recordar nombres, ¿vale? ¡Ay! Alex Ross. Hombre. Mítico. O cómo no, ¿sabes? Cómo no, Alex Ross. Y sí, yo diría que ellos dos son, en cuanto a dibujo, los que más me motivan. Uh-huh. Y bueno, respecto a guión, ¿quién es así el que más te llena, el que para ti cuenta las mejores historias? Claro, es hablando de superhéroes, ¿vale? Centrándonos solo en superhéroes, porque si no tendríamos que ir a Kino o a Bill Watterson. Uh-huh. Centrándonos en esto y más en la actualidad, porque es que hay demasiadas cosas que sí, te puedo decir el Claremont antiguo, ese tipo de cosas, pero hoy por hoy el que más me llena precisamente es Jason Aaron, del que vamos a hablar, y sí, siempre tendré en un altar a Milligan en su época de X-Statics. Me parece que lo que llegó a hacer, a lo que se atrevió a hacer en Marvel solamente por este X-Statics ya merece todo el amor que se le pueda dar. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cuál es tu película cómica favorita? Mi película... Sí, esta es muy fácil, es la que dirá todo el mundo. Los Vengadores. Oh. Respuesta fácil. Sí. Yo soy esa persona que la estaba viendo en el cine con mi novia y con un amigo, y ellos, en vez de mirar a la pantalla, me estaban mirando a mí con la boca abierta en la... Realmente, me sentí como un niño viendo, no sé, la serie de Spider-Man por primera vez en la tele. Si le gusta mucho Spider-Man, yo qué sé. O sea, la boca abierta, viendo la cámara rodeando a los Vengadores, súper feliz. Sí, los Vengadores, tengo que decir. Quizá no sea la mejor o la más seria, pero me parece la más potente y la que mejor captura el espíritu de los cómics. Uh-huh. ¿Y no cuál... sé si es lo que dices, soy uno de esos a los que fue tres veces al cine a verla, o sea que te puedo imaginar. me lo imagino. ¿Y cuál fue la película que menos te gustó? ¿De superhéroes? Sí. Claro, no, si no estamos en otras tonterías. La que menos me gustó, hombre, tengo que ir... Es que es la que menos y la que más, ¿no? Pero tengo que ir por los Cuatro Fantásticos de Roger Corman. Hostia. Porque, claro, joder, tiene ese toque. Y en cuanto a película que haya visto en cine, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, probablemente. Joder, pues te puedes creer que creo que es peor la primera. Sí, me lo creo, o sea... Te podría haber dicho una como la otra, es que son dos. Son dos, pero... A mí no me parecieron tan malas. No sé si será porque los Cuatro Fantásticos no me caen bien, que no... A mí tampoco me caen bien, ¿eh? Sé. O sea, supongo que influirá, pero vamos, le tengo un miedo a la nueva también, que digo, vale, déjala correr. Y eso, y también, claro, es que siempre se dice la misma, ¿no? Pero Daredevil y Elektra, dos pelis que también tenían su telita de cortar. Claro. Si es que Daredevil... ¿Cómo? ¿Perdón, Sebas? La edición del directo de Daredevil está un poco más pasable. Ya. Pero claro, atrévete a ver eso después de haber visto la película original. ya, te entiendo. ¿Y cuál es la película que te gustaría ver en el cine? La película que me gustaría ver en el cine... Sí, voy a volver a repetir, ¿vale? Ecstatics. Ah, pues... Oh. Con un buen director detrás, me parece que Ecstatics podría ser una cosa muy, muy, muy grande. Y con un buen director me refiero, por ejemplo, a Edgar Wright, que podría hacer un buen trabajo, pero no creo que quiera volver a hablar con Marvel de ese tipo de cosas. Seguramente. Ya sabes ese rumor, ¿no? Que dicen que se va a ir a DC a hacer de Atom. O sea, ¿qué? Nah, no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. No hay película de Wonder Woman, ni de nadie. Van a hacer la película de Atom. En Marvel iban a hacer, al fin y al cabo, iban a hacer la del Hombre Hormiga. Y anda que no hay personaje más importante que el Hombre Hormiga. Claro. Doctor Extraño, por ejemplo. Mira por ahí. ¿Quién sabe? Y bueno, ¿cuál es el producto televisivo que más te gustó? ¿De superhéroes? Sí. Oh, estoy pensando que he visto de superhéroes en... Vale, es que me tengo que ir muy para atrás, pero fue el Spider-Man de los 90, que fue la serie que me empezó a hacerme interesar en el mundo Marvel. Y además me sigue pareciendo una de las más potentes actualmente. Sí, o sea, sí. Yo la veo ahora y me sigo gustando, el Spider-Man aquel. Sí. ¿Y cómo ves el mundo del cómic hoy en día? Pues mira, tengo una perspectiva sobre el mundo del cómic de hoy en día que, una vez más, sé que no es muy compartida, porque tú lees en foros y parece que el mundo del cómic está a punto de acabarse, ¿vale? Que Marvel ya no tiene más ideas, que DC está a punto de acabarse, que... Coño, y yo miro, por ejemplo, cómo están ahora los mutantes y me sigo sorprendiendo, me parece que está bastante... Sigue siendo un producto que nunca ha sido un producto para intelectuales, es un producto mainstream que sigue siendo divertido, sigue siendo sorprendiendo, y es más, Marvel ahora está sacando este tipo de series más originales, Ojo de Halcón, Hulka, como dirigía ese tipo de público, digo, coño, creo que Marvel todavía puede sorprender. DC es otro cantar, ¿vale? Pero sí. Porque no soy muy DCita, pero creo que Marvel, por ejemplo... Sigue sacando cosas súper decentes y, de hecho, la veo, el panorama del cómic de superhéroes, bastante mejor que hace unos años. Lo veo como con más vida y más ganas de hacer cosas. Ya veremos si lo que está haciendo Hickman en Los Vengadores no lleva a que todo se destroce, pero vamos, yo confío mucho en Marvel. Sí. Ya. Por cierto, mientras estamos grabando esto, acaban de anunciar un grandísimo evento que cambiará todo en Marvel en abril de 2015. Yo no digo nada y te lo digo tú. No, ay. Qué miedo, espero que lo saquen los nuevos 63 o una cosa así, ¿sabes? Sí. Que ya lo hizo DC y bastante cagada fuerte fue. Y bueno, y una última pregunta, ¿ahora mismo qué cómics estás leyendo? Aparte del Secret War 2. Pues ahora mismo me estoy leyendo, aparte del Secret War, llevo en la mochila ahora mismo todas las grapas del mes, y con ello incluyo el Thor, que me está pareciendo buenísimo. La nueva Patrulla X, que me sigue sorprendiendo y sé que ha ido bajando el nivel, pero bueno, no es suficiente como para dejarlo. Me he quitado de Lobezno y los X-Men, Porque creo que después de Aaron, ya lo hablaremos, pero creo que después de Aaron no tiene ningún sentido seguir con ello. Me estoy leyendo los tomazos del espectacular Spider-Man, el superior Spider-Man, que me parece que está impresionante. No sé, es que el, bueno, en cuanto a DC, que también lo DC, Batman, que bueno, que está ahí. Wonder Woman, también me está gustando mucho. Uh-huh. Me tengo que terminar la cosa del pantalón de Alan Moore. No sé, si viera mi torre de cómics, no lo podrías creer. Es una cosa que no va a tener fin nunca, y lo sé. Vale, muy bien, me parece. Eso está bien. Muy bien, pues bueno, ahora vamos a empezar con las noticias. Así que, como siempre, cabecera. ¡Noticias! Noticiario. Para, pa, pa, pam. Bueno, comenzamos con la noticia que os decía que sigo sin creerme. Yo esto creo que es un chiste, una coña, porque Estoy contigo, esto no puede ser verdad. No. Claro, yo estoy en que esto Bendis está quedando con todo. O sea, porque hace un mes o poco más de un mes apareció una portada que es un guiño a otra portada anterior en la cual cuando Kitty llegó a la X-Men, o sea, ¡buf! Hace tanto o más. Pues esta portada es un guiño en el que aparecen los X-Men trasladados del pasado al presente, y en el centro, en vez de aparecer Kitty, aparece Miles Morales, y te quedas como, ¿what? ¿Qué pinta este aquí? Que no lo entiendo. Y según Bendy, la portada es real y será el número 32 de All New X-Men. Yo creo que esto va a estar hilado con Spider-Verse o algo por el estilo. Será un sueño. Porque no puede ser verdad. No tiene, ni siquiera es mutante, ¿no? No pinta nada. Dentro de la Patrulla X. Sí, encima es que yo considero que no debería de mezclarse el Universo Ultimate con el 616. Vamos. Hombre, en algún evento especial, el Spider-Man, por ejemplo, estuvo entretenido. Sí, eso sí, pero una cosa así ya que sea lo habitual, que ahora ya empiecen, venga, ahora Menganito aparece por aquí, ahora Fulanito, ahora no sé quién. No, sería terrible. Lo único que pueden hacer así, eso es si terminan de una vez con Universo Ultimate, que se dice cada dos por tres, llega al final de Universo Ultimate. Joder, que sí, macho, desde se acaba de empezar el nuevo relanzamiento, si no han tenido ni 6 meses. Pero claro. Supuestamente se lo iban a cargar hace ya 2 años con aquella cosa que sacaron, que no me acuerdo ya lo que fue. Ultimatum, ¿no? Ultimatum. Llega el final del universo del universo Ultimate. Nada, no acabó. Y ahora el cataclismo, que ahora sí que sí. Nada, otra vez. Que no acabe o sea, si no acabo con eso, no creo que lo acaben para la tontería esta de meter. Es más, Miles Morales está ahora, si me equivoco, en Ultimate Spider-Man, y está en Ultimate Vengadores también. O sea, está en 2 series de universo Ultimate. No puede estar también en... No tiene ningún sentido. No. Es imposible. Pero tengo mucha curiosidad a ver qué es lo que hacen, ¿no? Uh-huh. A ver. No sé, yo supongo que aparecerá, se conocerán y para el siguiente número yo creo que ya se habrán ido. Sí, pero a ver cómo hacen ese juntamiento de tierras. O sea, no sé, a mí me da entre mal rollo y lo que vos tú decís, que se está quedando con nosotros. Benito. Claro. Es como decía un amigo mío, es como ver desnuda a Aramis Fustel. Sabes que solo mirarlo te puede dar cosa, pero quieres mirar, no sabes por qué. Claro, no puedes evitarlo, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿qué otra noticia tenemos por ahí, Sebas? Pues el siguiente evento, Marvelita, que es un no parar, la verdad, últimamente es un poco como... En fin, no sé. Todavía no ha acabado el... ¿Cómo se llama? El pecado original, que la verdad me da una pereza infinita. Y a mí. Y ya tenemos fecha para el siguiente, que va a ser en el último trimestre de este año, que saldrá en Estados Unidos. Y saldrá justo después de la muerte de Lobezno. Dios, que de verdad se lo carguen, por Dios. Sí va a volver en 6 meses, sí, lo sabemos todos. Sí, lo van a matar para que vuelva, como el Capitán América, como todo... Ya, pero mientras tanto no está. O sea... En fin. Y total, este nuevo evento se llama Axis. Y no sé, supuestamente vendrá a cuento de lo que ha estado contando Rick Remender en Uncanny Avengers. O sea, básicamente el villano central será... ¿cómo llamamos a este engendro de la naturaleza? El Onslaught rojo le llaman, Red Onslaught, sí. Una cosa así. Madre mía. Sí, o sea, Cráneo Rojo con el poder del profesor Xavier. O sea, una puta máquina de matar. Que al parecer se forma su grupo de supervillanos. Que según esta portada es Doctor Muerte, Dientes de Sable, Loki, el Loki joven. Que no sé muy bien lo que está pasando en su serie, porque aparece el Loki joven y el viejo. En fin, el Duende Verde. Y Matanza. No sé qué pinta Matanza ahí. Yo tampoco lo sé. Claro. Es un equipo muy aleatorio, ¿eh? O sea... Sí, porque en el fondo, ¿sabes qué pasa? Que yo no creo que un villano como Cráneo Rojo quiera tener al Doctor Muerte en el equipo, porque sabe que se la va a liar. Va a ser una lucha de egos, está claro, muy sí, claro. Sí, sí, sí. Y no creo que tampoco quiera tener a alguien tan inestable como puede ser Matanza. Sí, pero, o sea, por otro lado, luego ves el equipo de los héroes y es también lo más aleatorio posible. O sea, totalmente, sí, sí. No tiene ningún sentido. Tal y como está la portada del primer número, que están Iron Man al lado de Masacre, o sea. ¿Por qué? ¿Qué lleva Iron Man a querer aliarse con Masacre? No tiene... Y Medusa. Y Medusa. Y Medusa. Y Luke Cage de fondo. Y no sé, no. Es que solo y falta juego en el pato. Dop. Hostia, eso molaría. Pues eso, esta serie... Todavía no se sabe ni de qué va a ir, ¿no? Exactamente. ¿Por qué se van a pelear? Bueno, se pegarán porque se volverá muy malo el Cráneo Rojo, Onslaught, Xavier... ¿Y querrá matarles o...? Sí, una cosa así, porque Axis, no sé, el nombre tampoco me dice mucho. Eje, no sé si es la traducción literal o... No el sé. Eje del mal. Claro, pues irá por ahí, no sé. Una cosa... Hoy he leído que precisamente decía el Remender que Axis va a ir de una cosa más emocional, los personajes... ¡Qué mal suena eso! ¡Villa tu pueblo! O sea... Ya. Encima, es que ¿sabes qué pasa? Que a mí Remender es un tío que me cae bien... Pero el problema es que, como va a ser el super evento, va a estar muy controlado. Es decir, o sea, al final esto lo van a decidir pues unos tíos con camisa y corbata. Sí, muy probablemente. Y claro, sí, y al final pues él pues va a tener pues eso, las manos atadas. Lo que pasa con los eventos de Marvel últimamente es que antes, hace unos años, los eventos de Marvel todos terminaban de una forma que cambiaba el universo Marvel, más o menos. Igual lo cambió por completo. Aunque no me gustaría Invasión Secreta, cambió todo por cómo terminó. Sí. Pero últimamente es como... acaba, cambian un par de personajes un poquillo, un par de meses y ya está. No tiene sensación como de épica que tenían ya. Yo creo hace que es poquito. Ni ellos mismos ya creo que se lo toman en serio. No, muy probablemente no. Saben que esto levanta ventas y a sacar. O sea, no es nuevo. Mira, sin más lejos, Secret Wars 2. Sácalo, va a cambiar algo. No, tú saca, que esto vende. Ya. Seguramente sí, esto empezó un poco desde Miedo Encarnado, porque básicamente al final se cargan a Thor, que se tira muerto 2 meses, sí. y ya. Sí, encima volvió, pero sin ningún tipo de épica, ningún tipo de... No, que está bien, venga, vamos, adelante. No tiene. El último crossover que yo creo que cambió cosas, que fue Cisma, que tampoco es un crossover, es crossover dentro de los X-Men. A partir de ahí el resto ha sido, pues bueno, sí cambia un poco un personaje, un poquito a otro, pero no. Vengadores versus X-Men. O peor, la era de Ultron. ¡Hostias! Eso no cambió nada. Toma evento que no valió para nada. Claro, no. Entonces, bueno, para que apareciese en el universo Marvel ese gran personaje, Ángela. Silencio. ¡Ah! ¡Hostia! Es que me he acordado pensando, ¿quién es Ángela? Yo, sí, que salía en Vengadores un poquillo por ahí. Sí. Hostias. Terrorífico. Terrible, vamos. Eso fue, pero vamos, yo creo que Tom McFarlane todavía está dándose hostias contra la pared. espero que sepan lo que están haciendo, si no con Axis, que no tenía ninguna pinta de que sepa lo que están haciendo, con el siguiente, si es que... No sé, el siguiente. Me gustaría que volvieran a hacer las cosas divertidas, como World War Hulk, que era una tontería como un templo, pero era divertida. Era muy divertido, a mí me gustó mucho, la verdad. A mí me encantó. Y no me importa que vuelvan a hacer esas cosas, unos crossovers que no cambian nada, pero son divertidos. Pero es que si estos crossovers son coñazo... Claro. Y no cambian nada. Claro. No sé, solo le falta algo en Marvel. Pues sí. Y bueno, Sebas, hay ahora una noticia de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Pues sí, es algo que se lleva rumoreando desde hace tiempo. Y viene a colisión de que Fox va a hacer la película de los Cuatro Fantásticos, que no son los Cuatro Fantásticos, sí o sí, solo por tener los derechos, aunque sea una puta mierda lo que vaya a salir. Pero bueno, ya veremos a ver cuando salga. Bueno, ya veremos a ver, ya me la descargaré porque no pienso pagar para verla. Y en fin, se rumorea que para putear Marvel a... para no darle promoción, que para cuando salga la película, que cancelará la serie de los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos y Fundación Futuro, tras el evento Time Runs Out, que supuestamente es el siguiente evento guionizado por Hickman y que vendrá del argumento de su serie de Nuevos Vengadores, con eso del multiverso yéndose a tomar por culo. ¿Qué vosotros os creéis esto? Porque no... Nah. Esto no lo creo. A mí me parece irreal simplemente porque hoy por hoy un cómic... La gente que lee un cómic, la gente que ve una película, estás muy descompensado. Entonces, si cancelan la colección, la gente va a seguir yendo a ver la película. No se van a olvidar de quiénes son los Cuatro Fantásticos. Yo no le veo fundamento a esto. Si lo cancelan, tendrá que ser por algo más... Claro, por algo más gordo, porque piensan, no sé, meter los personajes en otra serie o una cosa así. Yo lo cierto es que, mira, un mejor ejemplo es cuando salió la película del Caballero Oscuro. De hecho, Batman estuvo muerto, estaba muerto por aquella época. Entonces tampoco una cosa lleva a la otra. No, para nada, y menos en estos con estos personajes que todo el mundo ha oído hablar de los Cuatro Fantásticos, aunque no se haya leído nada de ellos. Uh-huh. Entonces, yo no sé cómo cancelar esta serie va a hacer que no vayan que 50 personas al cine, 50 despistados, no sé. No tiene ningún sentido, no tendría ningún sentido por parte de Marvel. Tampoco sé exactamente si los derechos vienen a Marvel, si sean capaces de hacer algo decente con ellos. No sé, yo no me cuesta mucho ver que esto sea un complot para que nos saquen, no tiene ningún sentido. Para mí. Claro, porque al final si no es que Marvel estaría tirando piedras con su propio tejado. Entonces, claro, no sé. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Sebas? Pues ya que estamos con noticias que parecen coña, vamos con el supuesto calendario de películas de DC. De DC Comics hasta 2018. Ya, lo dice Esto... ya riendo, que oye, el calendario, no sé cuánto. Es que esto... tiene tela, ¿eh? Vamos a ver, es que esto me recuerda exactamente lo mismo a aquel, no sé si era un PDF. Era un blog de notas, que era 20 películas de aquí hasta 2020 de Marvel. Sí, sí, pero es que era la foto de un blog de notas donde se le han apuntado las películas Marvel y digo, pero vamos a ver, si eso lo puedo escribir yo ahora mismo y subir una foto a internet y decir, mira lo que he encontrado. Y la gente se lo creía. Pues esto es lo mismo, yo esto no me creo nada. Sobre todo de la empresa que ha estado dando tumbos con la secuela del Hombre de Acero para al final hacer una película de Batman. Uh-huh. En fin, la lista de estas supuestas películas son en mayo del 2016, que será la Batman V Superman, The Dawn of the Justice. ¿En 2015 no van a sacar nada? No. Lo habían pasado, se acojonaron y lo han pasado a 2016. Sí, a lo mejor lo que viene después de Batman V Superman, no VS, sino V Superman. Uh-huh. No sé, en fin. Es que se ve que no tenían ni puta idea de cómo titular esta película. Porque vamos, vaya puta mierda de título. En fin, después de esta vendrán en julio de 2016 Shazam. Mira, esta película, si se confirma, no sé si sabéis, bueno, que The Rock, él confirmó que iba a ser el villano de una película de DC, pero que no puede decir nada. Yo creo que si se confirma esta, se confirmaría que, bueno, The Rock haría el papel para el cual ha nacido, que es hacer de Black Adam. Totalmente. Claro, por eso sí que hay igual, no sé si... Claro, es que si metes a Black Adam de villano de Shazam o de la Liga de la Justicia, tienes que meter por cojones al Capitán Marvel. ¿Me entiendes? Pero vamos, en fin. Yo creo que ha nacido para ese papel. La siguiente película en la lista es una que me da mucho miedo. Sí. Que pone en Navidades de 2016, Sandman. Una peli navideña para toda la familia, ¿sabes? Sí. O sea, va a hacer llorar a Neil Gaiman. Yo sé que esta película hará llorar a Neil Gaiman, al menos que DC le suelte mucha pasta. Porque vamos. Sí, que me da que los duros le gustan a Neil Gaiman, ¿eh? Me da que... Sí, sí. Seguirá llorando, pero se secará lágrimas con billetes de 500 que son... ¡Ay, qué rico Dios soy! Mío. Va a ser horrible, o sea... Si es que Sandman no es una película para todos los públicos y van a hacer una película para todos los públicos y no, van a hacer un Constantine. Sandman va a ser un Constantine. Habrá que esperar, a ver, igual nos sorprenden, igual cogen a un director súper serio. Sí, o sea, todavía... Ya ves tú. Vamos a ver, igual no la hace, quiero decir, esto es... esto es hablar por hablar, a ver. Es una lista filtrada de alguien. Sí, sí, sí. Si cogen a Aronofsky, el del Cisne Negro, yo lo veo. Así bueno, haciendo cosas raras. Bueno, puede ser. No sea mala idea. Sí. Si no, no. Si cogen a un Mindundi y dicen... Es que no es un superhéroe, copón. Que no puede hacer una película normal. En fin, la siguiente sería ya en mayo de 2017, la de Justice League. Madre mía. Que bueno, se hará de rogar y veremos a ver si se acaba estrenando de verdad, porque yo es que todavía dudo todavía que se estrene la de Batman v Superman. Nah, yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que la harán. El problema de la Liga de la Justicia es que Los Vengadores salió cuando ya conocíamos a todos los personajes y la Liga de la Justicia va a salir cuando conocemos a Batman y Superman. Y el resto... Bueno, irán saliendo por ahí, ¿no? Sin carisma alguno. Oh, madre mía. Ya, pero es que ¿sabes qué pasa? Que, no sé, es curioso, porque yo me estoy dando cuenta que con... Que, de momento, realmente, de la película la más así cercana que tenemos, que es la de Batman y Superman, aunque a pesar de que todos los días hay en internet rumores, que si sale el Joker, que si sale Catwoman, que si sale Bizarro, que si sale el Crypto, el superperro, al final, yo creo que es una película de la que sabemos muy, muy poco. O sea, solo sabemos 6 actores. Y ya está. Es que no sabemos ni quién es el malo. Si es que va a haber malo. Hombre, estaría bonito que hubiera una gran pelea entre Batman y Superman, que es lo que sí, han confirmado que va a haber confrontación física. Eso mira, lo poco que han confirmado. Mira qué bien, oye, por lo menos algo crece bien la gente. No tiene sentido. No lo veo. No te creas, hostias, porque mira, fíjate en el final de El Regreso del Señor de la Noche, que era casi lo mejor del TVO. Yo creo que van a tirar porque Batman va a empezar a ver a Superman como un peligro después de la que lió en la última película. Sí, de hecho han dicho, eso sí también lo dijeron, que empezaba donde acabó Man of Steel, entonces... Yo creo que van a tirar por ahí, no sé. Y luego el cabrón de Facebook ahí por ahí mal metiendo en medio. En fin. En fin. Vale. La siguiente después de Justice League será justo un mes después. No, 2 meses después. Wonder Woman. Que eso sí que no me lo creo, tío. ¿Para qué? No, ¿2 meses después? ¿Qué sentido tiene? Que la saquen un mes, ¿eh? Que la estrenen a la vez, ya que estamos. Claro, no sé. Es que no, esto no tiene ningún sentido. No porque sea Wonder Woman, que merece una película a su altura, sí, pero... Sí, pero es que no tiene sentido una película de todos y no tiene. Por lo menos un año, por lo menos. ¿Y por qué no lo hacen al revés? Eso es, si lo están haciendo antes, deberían estrenar Wonder Woman antes para saber quién es cuando llegue la Liga de la Justicia. Pero bueno, en fin. Yo te digo que esto lo veo muy poco plausible, lo de Wonder Woman 2 meses después de la Liga de la Justicia. Sí, pero bueno, lo mejor llegará en Navidades de 2017 con Flashing Green Lantern Team Up. Sin duda. The Brave and the Bold. Me meo. Yo es que me meo con C, qué cachondas son. Pero además, si la serie de Flash se estrena ya también. Sí, es cierto. Entonces, bueno, de todas maneras, mucha gente está diciendo, no, que va a ser el mismo Flash, no, que van a meter a la Liga de Justicia al Arrow de las series. Ya han dicho de que son universos diferentes, ¿eh? O sea, no están conectados. ¿En serio? ¿En serio han dicho eso? O sea, el universo de la tele, que es el que está más o menos bien, lo abandona para hacer un universo cinematográfico súper como es. Bueno. Sí, no están conectados. Totalmente. Bueno, ellos sabrán lo que hacen. No lo saben. Oye, teniendo un proyecto como Gotham, que a ver lo que sale, pero bueno... Lo estoy leyendo ahora mismo. Acaban de poner ayer en un pase privado el piloto y la gente ha debido salir haciendo palmas con las orejas, ¿eh? Sí, es que tiene muy buena pinta. Por eso te digo que me sorprende que la tele tenga unos proyectos tan... A ver, yo Flash no la voy a ver, pero entiendo que haya quien la vea y que le guste, pero... Yo tengo mis problemas con Flash a la hora de verlo presentado en cine o en la gran pantalla. Me parece un pelín ridículo. Mientras que los cómics me lo creo. Pero bueno, son cosas mías. Pero mientras en la televisión está haciendo las cosas molonas, en el cine es como, bueno, ¿el Green Lantern va a ser el mismo que aquella película que hemos olvidado todos? ¿O? No. De hecho, estoy viendo aquí el link de la página que acabo de filtrar la información. Se llama Nick and Fink. Aparece una foto del cartel de Green Lantern con la cara del tío este tachada. ¡Qué cabrones! Bueno, espero que al menos no sea el Green Lantern negro. Oye, bueno, pues... No es que sea racista, es que me parece el más soso con diferencia. Sí, pues y el más asesinable. Decían que a ver si igual ponían a Idris Elba haciendo Green Lantern. ¿A quién? Idris Elba, el que salía en Prometheus, el que salía en... me sale el nombre, Pacific Rim. El que, coño, es el que hacía del el nórdico negro, era de Thor 2. Ah, bueno, ese negro mola. O sea, sí. ese es el negro que se carga naves espaciales a espadazos. Exacto. Ahí ya tiene un punto. Pero en fin, sigo sin verlo. Green Lantern Negro es el más oso y el más asesinable. Continuamos con hablando de esta película. Porque se ha confirmado que Jason Momoa será Aquaman en Batman v Superman. O sea, Conan será Aquaman. ¿Pero cuántas cosas van a meter en Batman contra Superman? O sea, ¿van a meter como todo ahí a desatascador a ver si ya cabe todo? Yo creo que van a ser que en caso de que aparezcan todos, van a aparecer en la última escena ya para el final y tal. Sí, ¡hola, sorpresa! ¡Bienvenido al club! Le pone encima a Batman y Superman un collar de estos con flores y venga, fiesta. Yo me lo imagino así. De todas maneras, ahora yo me imagino a Aquaman diciendo ¿qué? ¿Quién se mete con Aquaman, eh? ¿Quién se mete ahora? ¡Cojones! Ay, Khal Drogo va a ser Aquaman. Sí, sí, Conan el Bárbaro. También. Sí, sí, sí. Y la pregunta es, ¿y por qué no hay película de Aquaman? Me parece bastante más interesante que Flash and Green Lantern Team Up, si es más lejos. Sí, ahí lo que pasa es que tendrías que meterle pasta a esa película para simular un mundo acuático. Y para que quede bien, además. Sí, sí, eso es verdad. Exacto, hay días que tienes que meter, o sea, no ponerle el típico efecto blur así en pantalla para que parezca que están debajo del agua. O sea, no tener esa tentación, pero ahí es que, bueno, se puede hacer. Fíjate lo que hizo este George Lucas en la primera de La amenaza fantasma, la ciudad esta acuática de los cabezapatos estos. Hostia puta, sí. Y los Gungan. me había olvidado completamente de los Gungan. Oye, ¿te imaginas Aquaman con los Gungan? ¡Hola, misa, quererse! ¡Superhéroe! Mira, si esa escena termina con Aquaman ensartándoles con el tridente, me parecería fabuloso. Él con los snorkel. Piénsalo. Ay, madre mía. No, lo cierto es que para mí se me antoja que van a hacer un Aquaman muy lo que sería Namor. ¿Me entendéis? Un personaje muy cabrón, muy así, muy orgulloso de sí mismo, muy despectivo. Yo creo que si tiran por ahí... Oye, no pues Namor me cae como el culo, ¿eh? Joder, a mí se me encanta ese personaje. Yo estoy deseando que Pantera Negra le arranque la cara de un zarpazo. Sí, bueno, ya te digo yo que no. Igual se rompe la mano de hacerlo. ¡Pah! ¡Ay! ¡Cañis! ¡Cachis! Pero igual se parece un poco más al Aquaman que están sacando en los cómics, que es una visión un poquitín igual más divertida, más... Sí, te entiendo. No sé, porque DC, las pelis de DC suelen ser como más seriotas y más Nolan y tal, pero... Y igual quieren hacer un... No sé, es que a mí me hace mucha ilusión. Me gustan las pelis un poco de risa. Claro, una de las cosas que me llama mucho la atención es que digan que el estilo de DC en el cine es muy Nolan. Digo, pero vamos a ver, si solo han hecho una, solo han hecho Superman, ¿qué estilo? Espérate que hagan más, porque las otras de Batman no cuentan. Hombre, contar cuentan por el estilo en sí. O sea, no están metidas en este nuevo universo... Pero ahí ya se ve lo que es el estilo de Nolan, que a mí personalmente me gusta. Ya sé que bueno, ahora mismo... cuentan porque son Nolan, y en la de Superman intentaron imitar al estilo de Nolan, pero con la siguiente no creo que quieran todas ser... Esperemos. Sí. Porque una peli de Flash con estilo Nolan puede ser... ¿Por qué corro? ¿Soy yo el que corre? ¿O estoy corriendo en la velocidad? Y que consta que me gusta Nolan, ¿eh? Así que a ver qué decís. Ay... Ya, pero coño, hay cosas que no pegan. Y, oye, o sea, es que una película de Flash y Green Lantern tiene que ser un puto cachondeo. O sea, es que tiene que ser una comedia. No me jodas. Sí, totalmente. Metiéndose en el vestuario de las tías y Flash corriendo. En fin. Y bueno, ¿qué otra noticia tenemos por ahí, Sebas? Pues ya que estamos con actores que van a interpretar a personajes, seguimos con que ya tenemos el Daredevil televisivo, que será Charlie Cox. El protagonista de Stardust. Que yo, la verdad es que no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, tiene un cara sosete. Sí, pero bueno, a ver, no me parece mal. Ten en cuenta que la mayor parte del tiempo va a estar cubierta su cara, ¿no? Si va a ser Daredevil, no sé, tampoco me parece mal. Yo, es que esta serie me da la impresión, en todas las series que están haciendo para Netflix, que va a ser muy básico el guión, y el guión lo va a decidir todo, más que los actores, ese tipo de cosas. Yo confío en Marvel mucho, como para que me la caguen ahora. Uh-huh. Pero estoy viendo la carrera de este hombre, pues tampoco es nada... Sí, a ver, espera que la ponga un momento. Yo es que, no sé, viendo no sé, el éxito que está teniendo DC con sus series, yo creo que es que Marvel se va a esforzar un poco. Y aparte sí, también viendo el fracaso que ha sido Agentes de S.H.I.E.L.D. ¡No mentes a la bicha! Que tienen que hacer algo decente. Y aparte ya he oído sí algún comentario como que están preparando algo interesante y que serán películas de 13 horas. Yo confío en ellos. O sea, creo que Marvel son conscientes de que le han cagado con S.H.I.E.L.D. De hecho, el final de S.H.I.E.L.D. voy por capítulo 17, que ya mejoraba bastante. Pero claro, hay que aguantar 15 capítulos hasta que llegue un poco, hasta que llegue un poco la matraca. Yo creo que se han dado cuenta de la cagada y van a hacer algo decente. Confío muy fuerte en DC, no, en Marvel. No, yo sigo diciendo que espero que para la segunda temporada pase como en Arrow. Que la primera, a mí, de Arrow me pareció... O sea, me la salté que se entera. Joder, es que los cuatro primeros eran, tío, una metralleta de tonterías. Yo llegué al 14. La segunda es genial. La segunda de Arrow es la polla, que es genial. Sí, o sea, sí, de principio a fin. De ponerte a verla y decir, coño, cómo mola. Y te has más 5 capítulos seguidos. Por lo menos era yo, que me gusta a mí pegarme esos maratones. O sea, yo espero algo así de la segunda de temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Si no... Sí, no, sea... además, por ejemplo, la serie de Agente Carter que van a hacer ahora, solo van a ser 6 episodios o una cosa así. Va a ser una miniserie. 8, bueno, en todo caso, miniserie. No van a meterte el coñazo de 24 episodios para que luego solo interese en 8. Claro. Entonces, yo creo que sí que están encarrilando un poco. Agente de S.H.I.E.L.D. fue una prueba para ver qué podían hacer. Y ahora lo van a hacer bien. Confío. Habrá que ver. Uh-huh. Y en cuanto a este señor, pues muy bien, oye. No sé. La pena es que se marchó el director, ¿no? De Daredevil. Sí, cierto. El primer director que había para el proyecto se marchó justo la misma semana que... Bueno, se fue el que vamos a comentar después. Uh-huh. Lo cierto es que fue un palo bastante, bueno, creo yo, grande. Sí, lo fue. Uh-huh. Pues bueno, habrá que ver lo que hace Marvel ahora. Pues sí. Y bueno, también tenemos el actor que va a interpretar a Kingpin, se llama Vincent D'Onofrio. Sí. Y lo cierto es que, joder, el tío me pega como Kingpin, me puede pegar bastante. Es blanco. Está muy bien elegido. Sí. Y es blanco. Es blanco, cierto. Porque a mí yo siempre he dicho de que Kingpin era un papel que era para Jesús Gil. Sí, absolutamente. Totalmente. Ese ego, esa... ¡Ay, Dios mío! ¡Facilidadoso! ¡Ay! ¡Este Daredevil! ¡Un facilidadoso! Este hombre está muy bien elegido. Sí, sí, sí. Sí. Encima veo que aquí este tío tiene un chorrocientas películas, las que no me suenan muy pocas, y de hecho va a salir ahora en la que van a sacar el año que viene, la de Jurassic World. Voy a entrar. Este es un hombre, además, que ha hecho en un corto y una peli, hizo de Orson Welles. Anda. Porque tiene un parecidillo. O sea, está bien gordete, así como tal. ¿Y quién es gordete y fuerte? Pues Kingpin. O sea, sí. Lo veo muy, muy, muy, muy fuerte, sí. Sí, de hecho salían aquí en la chaqueta metálica, estoy leyendo. Ahí en Men in Black. Ah, claro, ese será ¿cuál es el recluto patoso? ¿Será este? Claro, sí. Ah, claro. Madre mía, en fin. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Sebas? Pues para terminar las noticias tenemos que por fin hay director, esperemos, seguro, de en la película del Hombre Hormiga, que yo cada vez veo peligrar aún más esta película, porque el primer director se fue, Edgar Wright, después de tanto tiempo que estuvo detrás del proyecto, con el proyecto. Lleva 4 años currando con ello. Pues la verdad es que... Es que además... Sí, se ve que Marvel lo puteó. Es que además se decía que Edgar Wright tenía el proyecto... antes de dárselo a Marvel, o sea que no fue una idea de Marvel dárselo a él, sino que él tenía el proyecto como proyecto propio, lo llevó a Marvel y a saber qué barra basada le habrá hecho Marvel para que él deje el proyecto. Claro. Pues yo creo que Marvel se va a arrepentir en plan de como cuando DC dejó escapar a Whedon. Sí, muy probablemente. De hecho, Whedon ya ha mostrado la imagen esta que está con el corneto. El corneto es que supongo que lo sabe todo el mundo, es el símbolo de Edgar Wright. Y como que está muy a favor de que recontraten a Edgar Wright o que hagan algo con él, porque no puede ser que dejen... A mí no me apasionan sus películas, pero entiendo que tiene un estilo muy personal que le pegaba muchísimo al Hombre Hormiga. Uh-huh. Y de hecho ya habíamos visto imágenes de cómo se movía el personaje. Salía una especie como por ahí de teaser en la que salía el personaje luchando con el traje, que para dar hostias pues se encogía, se volvía a hacer grande, etcétera. Uh-huh. Pero, no, a ver, yo, sinceramente, lo que yo creo que ha debido pasar es que este tío habrá dicho, quiero tener control absoluto en el proyecto. Sí, claro. Y Marvel habrá dicho, no vamos a tener control absoluto del proyecto. Y él ha dicho, pues adiós. Puede ser, porque de hecho el amiguito de Edgar Wright, el actor, ay, no me sale ahora el nombre de que sale en todas sus películas. Sí, sí. Vale, no voy a decir el nombre, pero sabéis todos quién es. Ha dicho que ha leído el guión y que le parece una maravilla, repleto de insultos, de tacos, de situaciones violentas, sexuales. Claro, debe molar la hostia. Ahora, entiendo que Marvel no lo quiera producir. Es que no me parece que haya ni malos ni buenos en este mundillo. Claro, lo que acaba de pasar. Este actor se llama Simon Pegg, por cierto. Simon Pegg, es verdad, joder. Yo creo que ha debido pasar eso. Y luego también ha habido otro director que también se ha ido. Joder, no tengo el nombre, pero bueno. Y al final, un tercer... Adam McKay. Y al final, pues, un tercer director que ha debido hacer así, pues, muchas comedias así tontorronas, ha debido hacer cositas así no muy esto. Es un poco el que va a llevar el director, pero yo creo que al final es un currela al que le ha tocado. Sí, vamos a ver, el director este nuevo es el director de A Por Todas, la película de las animadoras y de Di Que Sí, la película en la que Jim Carrey tenía que decir que sí. Ah, Di Que Sí, a mí me gustó. Sí, vale, o sea, no está mal, y Abajo el amor era curiosota, pero de ahí a darle El hombre hormiga es que no tiene nada que ver con el resto de su filmografía, es un poco... Tampoco es que otro hizo el otro hizo las dos del reportero, del Ron Burgundy. Sí, hostias. Que a mí me gusta mucho, pero no le veo tampoco para hacerlo en mi hormiga. Pero bueno, habrá que ver lo que está pensando Marvel, lo que quiere hacer. Sí, sí, sí. Y encima, de hecho, Simon Pegg y el otro director, Michael Douglas, se han puesto como fieras después de que hayan echado a este director, al primer director del proyecto. Lógico, eran amiguitos y es claro. Lógico, sí. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, Sebas, tenemos una última noticia, bastante importante además. Pues sí, una de las noticias más importantes de... La verdad, una noticia que yo creo que va a quedar marcada en la historia del cómic español. Y es que todos conocemos aquel incidente con el secuestro del jueves, con la portada del príncipe y la princesa haciendo un tras-tras por detrás. Uh-huh. Y eso, o sea, que no es que le censuraran la portada o lo que sea, que directamente un juez... dijo que la revista había que llevársela y la secuestraron todas. O sea, una cosa brutal. ¿Puedo aclarar una cosilla? Sí, pues, sí, claro. Yo en esa época estaba trabajando en el jueves. ¿Qué sí, me dices? Claro, yo trabajé durante un año en la revista. Entonces, y estaba trabajando en la redacción cuando todo aquello pasó. Y lo que pasó fue realmente muy divertido, porque fue la policía. Y esto se puso en una página, creo, pero bueno, no empecé a pedir a contarlo. Llegó la policía y lo primero que hizo fue pedir las planchas. Y le dijeron los del jueves, le dijo a Albert, le dijo, no, yo las planchas no las tengo. Aquí es que todo se hace por internet y tal. Ah, pues borrad las páginas. Se metieron a una página, a una carpeta y las borraron. Se dio cuenta que seguían todas en la carpeta compartida. O sea, al día siguiente toda la revista estaba en la carpeta compartida de la revista. En todo caso, y ahora vamos a destruir todas las revistas que tengáis en la redacción. Y abrieron un armarito y dijeron, bueno, aquí hay unas pocas, unas cuatro cajas. Pues se la llevaron y tal. Y sin darse cuenta de que había otro armarito donde había igual 25 cajas repletas de revistas censuradas que yo me llevé un para casa. Digo, total, esto va a ser muy mítico. Y sí, de hecho, luego tuve amigos, ¡ay, ay, ay, dámela! Luego realmente la revista es como todas las semanas. Pero... Sí, yo lo tengo por ahí. Yo me lo leí, era un número así, bueno, un poco. Estaba bastante cachondo en alguna parte, pero bueno, un número más para que nos entendamos. Sí, sí. Y claro, aquello me sorprendió porque, claro, yo cuando trabajaba allí jamás vi ningún tipo de censura. Se acababa de comprar RBA. Uh-huh. Y bueno, pasaron alguna cosa que yo sí me he mosqueado un poquitín. La revista subió el precio de 2,10 a 2,50. Sí. Y yo me acuerdo que me dijo una persona que querían, en realidad lo que pretendía el jueves con la compra de RBA era, entre otras cosas, bajar el dinero de 2,10 a 2. Para que, pues eso, joder, pues porque los jueveros son gente muy fiel y si les bajas el precio van a comprar más. Pero dije desde RBA que no, que mejor subirlo y tener menos ventas, pero ganar más dinero. Y bueno, pues como que hay que darle el guiñito a RBA, lo hicieron y pasó efectivamente. No sé exactamente cómo iban las ventas, pero supongo que no irían mal. Y nada, y al final, pues esto me ha sorprendido mucho porque jamás vi ningún tipo de censura por parte de RBA en la revista. Y esto es como, ¡ah! ¡Qué meada fuera de ti esto, tío! Ya. Yeah. Muchísima pena, sí. Uh-huh. Es una gilipollez. Pero bueno, vamos a comentar la noticia que todavía no, Sí, perdón. No, perdón, no, perdón. No, no, qué emoción. La cosa es que, o sea, todo comenzó la semana en la que el rey anunció su abdicación. Lo anunció el lunes 2 de junio. Y claro, todos nos quedamos un poco flipados. Hola, vaya tela, se retira por fin el viejo. Y en fin, y los del jueves se reunieron para comentar. Claro, un grandísimo pelotazo y aún estaban a tiempo de hacer ciertos cambios en la revista y sobre todo de hacer una nueva portada dedicada a eso, a dicho evento. Y total que el martes... creo que fue el martes cuando comenzaron a mostrar en las redes sociales la nueva portada que iba a salir. En principio iba a salir una portada dedicada a Podemos y a Pablo Iglesias, y luego salió la que iba a ser la nueva portada, en la que el rey le pasa una corona llena de mierda a Felipe. Y total, que el miércoles, llega el miércoles y se anuncia en las redes sociales que la revista, por ciertos problemas técnicos, se va a retrasar un día. Total, hasta ahí no pasa nada, nadie sabía nada. Y entonces el jueves sale la revista y la gente ve que la portada es la original, la dedicada a Podemos. Y la gente se queda un poco, pero ¿qué pasa aquí? No iba a salir la portada de Rey y tal. Y entonces también uno se da cuenta de que el mismo miércoles esa portada había desaparecido de las redes sociales. Había desaparecido del perfil de Facebook del jueves. Y claro, ahí es cuando comenzó todo. Porque había gente de los lectores que decían que se habían acojonado y que habían cambiado la portada al final. Luego desde RBA dijeron que es que no le había dado tiempo a cambiar la portada y que al final había salido esa, pero luego Albert Monteys, creo que fue, no, fue Manuel Fontdevila, creo que fue el primero en el que se lo comentaron por Twitter que si había algún problema con el jueves, fue el director de eldiario.es, ¿se llama? Sí, el escolar. Sí, ese. Ignacio Escolar le comentó por Twitter que si tenía algún problema con el jueves, que en su periódico nunca le iba a faltar trabajo. Y Fontdevila le contestó que espero que le aguante. Le contestó: espero que me aguante durante mucho tiempo porque la revista no voy a estar. Y ahí fue cuando empezó la hecatombe. La de dibujantes que uno detrás de otro fueron cayendo. Primero fue Manuel Fontdevila, luego Albert Monteys. Y así. Guillermo, aquí hay bastantes nombres. Sí, Bernardo Vergara, en total, Mel. Sí. Sí, vamos a comentarlo si queréis. Mel, Beatriz Tomo, José Luis Ágreda, Paco Alcázar, Manuel Baltual, Paco Sordo, Maragón, Lalo Cubala, Gras, Luis Bustos y Asier y Javier. Y luego, aparte también, Isaac Rosa, Pepe Colubi, y ese tío sin gracia, y Uforn, se fueron de la revista. O sea, una espantada brutal que en fin, que... Y todo esto venía a cuento de la censura, no ya por el hecho de que en la revista, de que RBA le cogiera sin decirles nada. O sea, es que no le dijeron nada, se enteraron el mismo jueves. Que la portada la cambiaron, porque no podía haber ninguna portada en los kioscos, hablando mal del rey, porque si os dais cuenta... Alrededor de las revistas del jueves había nada más que revistas hablando de bondades de la realeza, claro, y toda esa puta mierda. Y no era solo el hecho de que la habían censurado, o sea, no ya que se lo hubieran secuestrado o lo que sea, sino que desde la propia editorial le habían autocensurado. Y encima lo habían reunido a todos para decirle que durante las próximas semanas no podía aparecer el rey en la portada. Y dicho y hecho, dijeron, pues a tomar por culo, la censura es la justa, nos largamos. Claro. A cambio dijeron, dentro podéis poner lo que queráis. De hecho, dijo no sé qué, pues hoy mi página le voy a meter un consolador por el culo al rey. Como, vale, guay, pero... Y entiendo además que la gente que se ha quedado en la revista se ha quedado porque tienen que comer y tienen que vivir y tal. Pero es cierto que una cosa como esta ha dividido completamente a la redacción, me da la impresión. Y de hecho, el miércoles... sale una revista hecha por los que se fueron de este mismo miércoles, de los que se fueron de la revista. Sí, y de que no sabe muy qué hacer. Pero... Y que conste que los que se han ido en ningún momento han atacado o han expuesto, ay, los que se quedan son los traidores o no sé qué, no sé cuánto, porque ha habido gente en Twitter que sí que empezó a meterse con ellos, con los que se han quedado, sí, con el grupo que se ha quedado, que bueno, no tengo aquí la, bueno, tengo aquí la lista, pues bueno, por comentar alguno, pues Mauro el Trialgo, Pedro Vera, que por cierto nos escucha, Raúl Salazar, luego este actor Rubén Fernández, que me encanta. Sí, entonces, hombre, pues bueno, parece como que ay, la gente, ay, esto que son los fachos, que no sé qué. No, a ver, capullo, pues estos han decidido pues quedarse y ya está. En ningún momento ni Manel ha dicho, ah, eso es culpa del director o de la directora del jueves. No. Al contrario, de claro, hecho, claro. Manel, Monté están diciendo que no tienen ningún problema con el jueves, que son amigos de toda la vida, que van a seguir luchando, que no cabe duda alguna, que lo van a seguir haciendo. Sí, sí. Y que no hay que atacar a los que se quedan. ¿Cómo vas a atacar a los que se quedan? Estarán en su derecho de quedarse dentro de la revista si quieren, porque tenían que ganar un dinero. Yo entiendo que Manel, Montéis va a encontrar trabajo en otros sitios. Claro. Manel tiene trabajo en otros sitios. Pero, por ejemplo, ¿cómo va a encontrar trabajo en otros sitios? Me encanta, pero yo entiendo que el estilo de Rubén Fernández, dudo que encaje en otro sitio que no sea el jueves o que lo vayan a pagar también como el jueves. Yo entiendo que tienen que vivir, me parece perfecto, y luchar desde dentro de la revista. Ni tan catastrófico como todos los que se van son dioses, ni como todos los que se quedan son subnormales y son aborregados. O sea, es que no, a la gente se le ha ido mucho la pinza con esto. Demasiado. Sí. No, ni el uno ni el otro. En mi opinión, los que se han ido han demostrado una entereza. Sí. O sea, teniendo mucho un presente, no ya futuro, sino un presente bastante en el aire. Han tenido un valor que no, que es raro ver. O sea, huevos que yo en este país no los veo casi nunca. Agreda estaba diciendo que su mujer está en el paro, es parada de larga duración y que le iba a pasar muy mal a partir de ahora, pero que tenía unos principios y tal. Yo, ole tus huevos. Porque esto no se hace en otros medios de comunicación. Si anda que los han censurado revistas en el ABC, en La Razón, no sé qué, les están censurando todo el día y nadie coge puerta y se va. Ahí no creo que los censura, ahí directamente les pagan para hablar de lo que hablan. Claro, sí, también. Pero aquí, en cuanto les han censurado una portada y les han dicho no podéis sacar más portadas de esto en un tiempo, hay un montón que se han ido. Y me parece acojonante la... Es que integridad, valentía y locura, porque marcharte ahora a un mercado como está ahora de dibujantes que a saber dónde leches te van a contratar, parece increíble. Más en el caso de gente como Triz, que acaba de entrar en la revista. Sí. Y de repente ha pasado esto y dice, pues me voy a la revista. O sea, es su gran oportunidad. Me parece increíble que hayan hecho estas cosas. Uh-huh. Bueno, y espero con muchas ganas la revista del miércoles, o sea, a ver qué sacan, qué hacen, sin ningún tipo de censura, ni ningún tipo de nada, encima cabreaos. Pues sí, no lo sé, habrá que ver. Y una duda que me corro, ¿ahora creéis que empezarán a contratar a nuevos dibujantes o simplemente a los que ya tienen les dirán currar el doble o el triple? Yo supongo que alguno nuevo entrará, quiero creerlo. Sí, yo también. Sería lógico, creo que también. Sí. Porque... sí, en el jueves nunca han negado trabajo a gente, ni han obligado a hacer nada que la gente no quiera hacer, y de obligarle a un dibujante a dibujar, yo que sé, 10 páginas a la semana es una burrada, no puede hacer nadie. Es inviable, es que no... Es inviable. Ni entonces, que fueran japoneses. Claro. Sí, supongo que contratar a gente, había alguno... Esa oportunidad para muchos webcomiqueros, de hecho, para darse un poco a conocer. Yo diría gente muy buena que hay haciendo cómics muy buenos, yo que sé si más lejos, 13 del Sistema de 13, Andrés Palomino de las Crónicas PSN, Mario DS, que está haciendo un montón de cómics. Son gente que podría pegar muy bien en el jueves con un Morán. Par de matices. Pero Morán ya está, claro. ¿Ah, ya estaba? Morán está haciendo el guión de Anunciado en Televisión. Ah, vale. Ah. Que cabe duda de qué va a hacer ahora porque su dibujante se ha marchado. Entonces igual le dejan dibujar a él, no sé. Está ahí un poquitín la duda. Pero bueno, estaría bien que esto fuera una renovación. Yo no quiero la muerte del jueves, en absoluto quiero la muerte ni del jueves. Ni tú ni nadie. Claro. No, me ha acompañado desde los 11 años. O sea, no quiero la muerte del jueves. Pero si esto sirve para una renovación y que para que salga otra revista independiente que puedan coexistir, sería maravilloso. Así que a ver qué pasa. Como decía Fernández, se avecinan tiempos interesantes. Sí, pues sí. Y lo cierto es que no sé por qué la gente se empezó a decir, ay, ya veréis cómo ahora de rebote van a cancelar la revista Mongolia. Y yo, ¿por qué? ¿Qué dices? Sin ningún sentido. Sí, dice, ya verás. Y que decía lo de la revista Mongolia, hostia, eso sí que se pasa a siete pueblos. Pero no sé, tampoco no sé, la gente empezó a paranoiar, ay, ya veréis cómo los quitan ahora. Sí, pero no, la... ¿Mongolia no está editado por otra o qué? Mongolia es autoeditada, creo. Sí. No estoy seguro. Ah, pues entonces ellos pueden hacer lo que les salga la polla. Claro, pero la gente tiene ganas de conspiranoia, ¿sabes? Sí, claro, que el PP va, no sé qué, las va a prohibir todas, no sé qué. La gente tiene una conspiranoia brutal y tiene ganas, además, de que haya conspiranoia, porque vamos, tipo, sí, sí. No había oído yo lo de Mongolia. Más de la que ya hay. Claro. O sea, conspiranoia ya... Es que no hace falta que se inventen nada, si la realidad ya sobra, nada más que hay que ver lo que están haciendo el gobierno ahora aprovechando el Mundial. Que están metiendo ahí... Están reforma ahí por dando... todos lados, ¿no? Sí, tela. En fin. Pues nada, señores, si queréis para descansar, vamos a hacer unos segunditos musicales y ahora volvemos. Bueno, ya estamos aquí y esta vez, como cómic del programa, vamos a hablar de Lobezno y los X-Men, esta colección pues, que salió de la cabeza de Jason Aaron. Ya sabéis, este bueno guionista que ha trabajado durante mucho tiempo la serie Scalped, que ha trabajado pues con Lobezno, con Ghost Rider, también con Punisher, y bueno, ha hecho sus cositas, la verdad es que tiene una trayectoria así bastante, bastante desarrollada. Y bueno, primero para colocarnos en la espacialmente y temporalmente, después de lo que fue Cisma, digamos que se rompe el matrimonio Lobezno-Cíclope, así que Lobezno decide cogerse pues unos cuantos mutantes, unos cuantos compañeros, y decide volver a abrir la Academia Xavier, esta vez llamada la Academia Jean Grey, y pues empezar desde cero, pues una nueva academia donde enseñar a los mutantes a ser gente normal, a controlar sus poderes. Y bueno, lo cierto es que lo que han sido casi 4 años, hemos tenido pues esta colección en la que Lobezno y los X-Men, con nuevos personajes, han tenido pues, ya sabéis, unas aventuras muy locas, muy estrafalarias. Así que bueno, en general, ¿qué os ha parecido esta serie, Randy? A mí personalmente me parecía una de las fijas en el kiosco, bueno, digo kiosco, digo tienda de TVOs. Sí. Cuando, más que nada porque es como el relevo a... No era relevo, era lo que Marvel necesita, que siempre necesita un contrapunto cómico en sus series, que entre tanta seriedad de los Vengadores y de los Vengadores, de repente sale una serie en la que Lobezno es el director de un instituto con muchísimas locuras. Solo hay que ver el final del número uno que tenía las clases que iban a impartir, ¿sí? Que es de lo más divertido que he tenido yo en muchísimo tiempo. Y en el que uno de los personajes protagonistas es Dupe, que hacía mucho que Dupe no salía en una serie decente. Sí. Y no sé, me parece como que es una cosa que Marvel necesitaba mucho, que a muchos que podía haber salido de forma muy intrascendente, y sin embargo, con el carisma de todos los nuevos personajes, que es algo que Marvel sabe hacer personajes nuevos, pero luego me da mucha rabia porque no los pinchan. No los explota. Eso es. Por ejemplo, en la Academia de Vengadores había un montón de personajes interesantes que luego con ellos han hecho nada. La cosa está con Arcade y. Ya. Pero vamos, que no sea de otro mundo. Y sin embargo, aquí tiene un montón de personajes interesantes. Tengo que sacar el favorito, que es, ya hablaremos luego de ellos, pero Nido, que me parece un personaje increíble, y todos tienen muchísimos matices, y se convirtió así como de noche a la mañana en la, para mí, la básica, lo primero que me leía nada más llegar a casa. Así que, magnífico, de principio a fin, con un bache en el medio, pero de principio a fin me parecía serie estupenda. Uh-huh. ¿Y Sebas, a ti qué te pareció? A mí me ha parecido bastante buena. Es que Jason Aaron es un buen guionista, puede hacer cosas. Las cosas que hace normalmente, como mínimo, están bien. O son normalitas, cuando no, son bastante buenas. De ahí tenemos a su Thor, que mola un huevo. Y en fin, esta serie en concreto, la verdad es que me ha gustado bastante, a pesar de que, lo dicho, Lobezno está ahí como director y es un poco como, en serio, me estás tomando el pelo, tú. Claro, es lo que la gente más ha criticado, de cómo puede ser alguien como Lobezno el director de una academia. Claro, pero por otro lado es como que le han querido cambiar la personalidad quizá demasiado rápido. Sí. Porque ha pasado de ser el mutante cabrón, no sé qué tal, a ser el tío que se preocupa por los intereses de los jóvenes. Pero bueno. Sí. Bueno, eso es algo que viene un poco... ha tenido una cierta evolución, la verdad, el personaje, pero no sé. El problema yo creo es que le han querido hacerlo muy rápido y muy radical. Claro, ayer estaba formando X-Force, ¿sabes? Que es un grupo de asesinos. Claro. Y hoy está ayudando a los niños en un colegio siendo director. Me parece estupendo porque ha salido una buena serie, pero podría haber salido un desastre absoluto. Sí, es que yo creo... Si compras, compras, pero entiendo que no lo hagas. No, bueno, o sea, lo ven no si es un hipócrita, cosas como son. O sea, yo cada vez que se cruza con Cíclope y Cíclope le dice, eres un hipócrita, digo, coño, sí, con dos cojones, eres el único que se lo dice a la cara. Dice, o sea, me estás echando en cara a mí cosas que tú has hecho y peor. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué haces? ¿Y ahora estás haciendo de director cuando por las noches te vas con X-Force ahí a hacer de psicópata? Claro. Porque no es que haya dejado X-Force después, ahora a ser director, no, no. O sea, es que lo sigue siendo y se lo dice a los profesores. Sí. Y se lo dice a sus compañeros y tú te quedas como, pero bueno, si a Cíclope le echasteis pestes porque hizo esto y ahora a este le echáis maraca, pero bueno, va, no pasa nada. Él lo ve, no, es lo que hace. Conste que yo soy mucho más de lo mismo que Cíclope. Soy mucho más de Lobezno que de Cíclope. Es un personaje con el que estos últimos años no puedo. O sea, soy más de Lobezno que de Cíclope. Pero por la simple razón de que Cíclope me da la impresión de que le han cambiado de personalidad incluso más que a Lobezno. O sea, de repente ya no es un responsable, es un... Claro, se ha pasado de ser el... Como lo dijeron una vez en un comentario que nos mandaron, ha pasado de ser el Capitán América de los Mutantes a ser el, yo qué sé, tío, el Che Guevara. Sí, es que es muy raro lo que han hecho con Cíclope. Y conste que también me estoy haciendo la colección de Cíclope. Y bueno, bien. Pero me parece que la de Lobezno está... El cambio en su personalidad es muy duro, pero me parece incluso menos duro que el cambio de Cíclope. Uh-huh. Bueno. Pues a mí la verdad es que en el caso de Cíclope yo es que me lo creo más. Porque es que él ha sido el líder, o sea, desde hace muchísimo tiempo ha sido el líder, ha sido al que le ha caído toda la mierda, toda la responsabilidad, todo ha venido para él, todo para él. Y claro, con todo lo que ha sufrido, con todo lo que le ha pasado, luego entonces el dejar a Jean para irse con Emma, también es algo que le ha liberado de una manera. O sea, yo creo que el hecho de que por fin no esté con Jean ni llorando a Jean ha hecho que evolucione como personaje y que deje de tener un palo metido en el culo. Y lo dicho, y juntado con todo lo que le ha pasado, yo es que me lo creo mil veces más el cambio que ha hecho de ponerse más radical, de ponerse más encabronado. Y es que lo han hecho a posta también, lo de la editorial, es que lo han empujado de una manera que dice, vamos a empujarlo al borde hasta que se caiga. Y luego entonces, ¿qué ha pasado? Que también el resto del personaje se ha caído y el resto del personaje, pues en vez de tener, no sé, un poco de piedad o lo que sea con él, no, le culpan de todo. Es como, no sé, como siempre ha sido bueno, siempre ha sido recto, siempre ha sido no sé qué, ahora que ha caído, pues ahora a todo el mundo le gusta señalarle. Digo, joder, no. Y él también lo ha dicho, dice, no me convirtáis en el villano de esta historia. Digo, porque sí, eso lo he hecho varias veces, sí. Porque no es así. Y cuando le dicen, no es que mataste al profesor Xavier, digo, no fui yo, fue... Es que uno de los cómics de la serie que más me ha encantado ha sido uno en el que el Cíclope y Lobezno están... El final, sí, van a una... el último, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Van a una base, ¿tá? A destruir a centinelas y tal. Y claro, y tienen una conversación. Y le dice todas estas cosas. Dice, tú eres un hipócrita, tú ahora vas y me dices asesino. Yo no me lo maté, fue el Fénix. Dice, y cuando Jean mató un planeta entero, ¿qué pasó? No, es que Jean no sé qué tal y cual. Ah, se lo dice. Hombre, así claramente, lo ven. No, es que Jean era Jean, ta... No, no, o sea, no, me está siendo un hipócrita, es que no tiene otra, es que no tiene excusa ninguna. No, lo ven, no es que no le pone ninguna excusa, es que simplemente, es que era Jean, es que era otra cosa. Hay que reconocer que una de las cosas que mejor ha hecho la serie, y bajo la batuta de Aaron y Bendis, es que tampoco puedes coger un... Yo creo, por lo menos me pasa a mí, no puedes coger un bando al 100%. Te dan buenos argumentos para el lado de Cíclope y buenos argumentos para el lado de Lobezno. En Cisma, por ejemplo, Lobezno tenía unos argumentos, Cíclope tenía otros, y voy a decir, sí, entiendo las dos partes. Puedo estar más con una que con otra, pero entiendo las dos. No, no me parece que hayan querido... Los personajes Marvel se han vuelto dos contra Cíclope, pero sí es verdad que al menos están abierto esa ventana de, hey, Cíclope quizá tenga razón en lo que está haciendo. Claro, es que en este caso, ha pasado lo mismo que en Civil War, pero en el caso de Civil War, Iron Man no tenía ninguna puta razón. O sea, algunos de sus argumentos sí, pero luego directamente ha sido el malo. Ha sido el malo, pero al 100%. Incluso la gente, no ya en los cómics, los guionistas, la historia, no, no, no. La gente que leía los cómics, nadie estaba con Iron Man. No. Nadie. Nadie. De ahí la forma que con Cisma sí se veía que había gente que estaba con Lobezno y gente que estaba con Cíclope. Eso lo ha hecho muy bien. Ha sido como un Civil War más corto, gracias a Dios, y mucho más refinado. O sea, han sabido coger los puntos de cada uno y de otro, enfrentarles en una batalla, para mi gusto, súper épica. Me encantó la batalla de Lobezno contra Cíclope. Y no sé, me pareció que consiguieron hacer que la ruptura de la Patrulla X pareciera real por una vez, porque gente no te la crees, las rupturas de la Patrulla X, que ha habido 40.000 y la leche. Ya, yo solamente comentar, bueno, solamente este número, que es el último, bueno, ahora vamos a empezar por el principio. A mí me da la sensación de que ese número que comenta Sebas es una manera de decir lo siento por el destrozo que le hicieron al personaje Cíclope, personalmente. Yo creo que, en el fondo, esa escena de que se están ahí tomándose una caña los dos... Yo creo que en el fondo, Jason Aaron lo que te quiere decir, oye, mira, perdón por lo que hicieron desde la editorial con este personaje de Cíclope. Para mí, ¿eh? Sí, y una forma sí, también aparte, de que la gente le perdone. Fishman no la guionizó Aaron, también. Sí, sí. Por eso. También, en parte, sí, sí. Y bueno, si queréis, vamos a comentar un poco lo que son los profesores de esta academia, los personajes principales. Bueno, como ya sabéis, Lobezno hace un poco de director. También tenemos a Kitty, que es un poco la subdirectora, a la Bestia, que curiosamente decía que no quería volver a saber nada de los X-Men, se ha ido con los Vengadores Secretos, pero bueno, parece que... Bueno, lo que han hecho con la Bestia también este último año... Sí, también. Sí, sí, sí, sí. Con sus transformaciones, yo la verdad es que me gusta más ahora que su versión gatico. Es que tiene más sentido. Pero la última transformación de todas formas fue un ¡ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Que me muero! ¡Ay, que no! Que solo me transformaba, fin. Sí, se parece al de Harry el de este Bigfoot, el de Harry Lowe Henderson. Sí. Pero bueno, no me refiero a su aspecto físico, sino al hecho de que ha sido bastante hipócrita de hacer unas cosas, de decir unas cosas y hacer otras, y te quedas como, ¿pero qué hace? ¿Qué? O sea, te vas del lado de Cíclope porque tiene un grupo secreto, y luego tú te vas a los Vengadores Secretos, y luego entonces te vas con Lobezno y él te dice que él tiene su grupo secreto y no pasa nada. ¿Qué haces? ¿Qué haces, hijo? Y bueno, luego también comentar otros personajes como son, pues, Raquel Grey, que aquí, bueno, hace un poco de psíquica, pero también hace un Rachel. Rachel Grey, que hace un poco, poquito secundario el papel. Está Sapo, que lo tienen al pobre de mantenimiento. Me parece, por cierto, muy bonito lo que han hecho con Sapo, que siempre ha sido un personaje secundario sin trascendencia. Uh-huh. Y de repente le han puesto una historia amorosa, le han enseñado el interior de Sapo, quién es, lo que le gustaría, tal. Y hecho el último número de Sapo, me parece... precioso por eso, porque han cogido un personaje que no interesaba a nadie. Claro, claro. Y han conseguido hacer una línea argumental con él decente. Uh-huh. Luego otro personaje también importante es Chico Omega, que hace un poco aquí como de malote, que no sé qué, pero yo creo que hay números que personalmente para mí se come la colección. Sí. Se come todo. Muy reformado. Bueno, se ha reformado totalmente. Sí. Yo creo que al final sí ha visto que, joder, que los demás compañeros, como puede ser la chica esta Idie, o puede ser Bro, etcétera, que le pueden llegar a importar. Es un personaje así, que lo convirtió en un villano Morrison, viene de la etapa de New X-Men, y aquí al final parece que lo iban a convertir en una especie moderna de Bart Simpson, pero al final, oye, que sí que tiene el tío su fondo, que nada que rasques. Uh-huh. Uh-huh. Luego también está el Hombre de Hielo, que aquí me sorprendió porque lo han liado con Kitty, una cosa que yo creo que nadie se esperaba. Madre mía, es que para eso se ha ido. Sí. Para mí Kitty siempre será la pareja de Coloso, o sea, pase lo que pase. Total. Siempre. Sí. Luego también hay otro, bueno, también otro comentario de personajes este que hemos comentado antes, Broth, que es este alien del nido, que aquí es el mutante de su raza y otro gran personaje, bueno, enorme. Nido está muy bien, sobre todo porque tiene, para mí, el mejor cliffhanger de toda la colección, no voy a decir cuál es, tengo unas spoilers, pero vamos, tiene un momento bestial, porque luego el personaje cambia y luego vuelve a cambiar y es brutal el personaje de Nido. Me parece el gran hallazgo de la colección, de hecho. Sí. A mí, para que veas, me gusta más el siguiente que quiero comentar, que es Chico Gladiador, que es el hijo de Gladiador, que se lo sacaron ahí un poco de la manga. Ya sabéis, este, el capitán de las fuerzas especiales de, pues aquí, de la princesa Lilandra. No, es el emperador. Claro. Del Imperio Shi'ar. Ahora es el emperador. Claro. Sí, hombre, es que tiene sentido. Es el más fuerte y él obviamente tendrá que ser el emperador, como tiene que ser. No, o sea, la historia en la que él se convierte en emperador es que es la hostia, porque se convierte en emperador porque no hay nadie más. Porque se cargan a todos los que pueden ser emperador y medio decentes para guiar el Imperio Shi'ar. Mueren todos y se le quedan mirando a él en plan, que no hay nadie más. Que no. Y él hace ganas, dice, me cago en la puta, que yo no quiero ser emperador. Nada, se convierte en emperador. Y luego también, bueno, su guardaespaldas, que sabe de guerra. Y también, bueno, pues comentar lo que son los BAMF, que son estas versiones pequeña de Rondador. Yo no sé qué origen tienen, yo no sé de dónde... Te lo cuentan en Astonishing. Efectivamente, te lo explicaban en la serie esta nueva que traía de vuelta a Rondador Nocturno. Es una explicación como cualquier otra, o sea, tampoco sí, te esperes, no tiene una cosa... No tiene como nada, yo cuando lo leí me quedé... Sí, me quedé en plan... ¿Qué? ¿Ya está? ¿Era esto? Sí, o sea... a ver, tampoco sé qué se esperaba la gente en las teorías. O sea, no, son en realidad el Rondador que está cuidándoles y no sé qué. No, a ver, son una tontería para dar un alivio cómico cuando no hay comedia en la... en las páginas. Sí, y una cosa, un pequeño paréntesis, ya que hemos comentado Astonishing X-Men, soy el único que ha leído la serie y no le parece gran cosa, porque solo he leído críticas súper buenas, súper ¡ay, qué serie, qué guapa! El ambiente original de la serie, de los mutantes. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué no me pierdo? No eres el único. De hecho, la serie, para mí me gustó el número uno. Sí, empieza muy bien, empieza muy potente. Sí, lo mismo, sí, sí. Y luego de repente dices, bueno, ya está. O sea, me has mostrado una cosa muy interesante, pero ya está, no tiene más. Y dicen además que en cuanto se va este hombre, la serie ya pierde todo su sentido y todo. Vamos, que la van a cancelar en cuanto puedan. No, lo que pasa es que ahora va a entrar Chris Just. O sea... el tío que cogió a New X-Men y hizo una pedazo serie acojonante con los adolescentes mutantes. O sea que yo espero... No. Y el tío también que guionizó la serie de Los Vengadores, la última serie de animación, bueno, la anterior a la actual, que también era acojonante. O sea que yo espero muchas cosas de esta serie ahora, en cuanto llegue. Habrá que verlo. Uh-huh. Y bueno, otro personaje más que yo creo que... Joder, parecía que iban a hacer mogollón con él, pero no han hecho nada al final, que es Ángel. Que ya sabes que en... Bueno, Ángel y también, bueno, os he comentado otro personaje, que venía de la serie de X-Force, que al final, ya sabéis, con la semilla del celestial, le reiniciaron sus poderes, y ahora es una especie como de hippie que va por ahí volando, medio desnudo, no sé qué, que resucita a los animales. Que me parece... No me convence este Ángel nada. Es más, cuando cuando ha ido la vieja patrulla, la antigua y tal, y se ven Ángeles como, ¿pero qué hace este? O sea, no es para nada como debería ser Ángel, y es claro, verdad, claro. No convence, ¿no? Yo creo que por eso lo han dejado un poco de lado. O sea, ha tenido así algún momento, pero en general no saben qué hacer con él. O sea, yo no sé si es que directamente lo van a matar o simplemente lo dejarán ahí. No sé. En principio, supuestamente tiene tiempo de vida. O sea, se lo dice la bestia. En el que tarde o temprano, después de ir usando sus poderes, se acabará apagando. Pero bueno, habrá que ver en qué queda eso. Yo creo que va a ser una de estas tramas olvidadas de Marvel. O sea, sí, yo creo que al final se va a quedar un personaje más. Ya sabéis que al final siempre el guionista de turno potencia 3-4 personajes o 5 y el resto son un poquito comparsa, ya me entendéis. Sí, perfectamente. Uh-huh. Y bueno, otro personaje pasa que enorme también, que también, al igual que Ángel, se explotó más en un Uncanny X-Force, que es Evan, que es el Apocalipsis, este pequeñajo. Sí. Muy grande el personaje también, que está ahí dudando de... Ay, si estoy abocado a ser algo más, de mi lado oscuro, que el resto me trata como un monstruo... Que yo creo que tiene momentos muy buenos al principio. Sí, el personaje yo lo veo bastante potencial... Y creo que los momentos que tiene en la serie están bien, pero en general allí hay algo también que a lo mejor no se le habría que echar muchísimo en cara. Es que uno para de soltarle trola y de mentirle y de todo. Pero que en contra estás de Lobezno, ¿eh? Madre sí, mía. Sí, sí, madre mía, sí, sí. Oh, no, es que es él el que, no le voy a decir su verdadero origen, aunque todo el mundo lo sabe y se lo van a decir a la cara sí. Lo va a acabar descubriendo después y va a ser peor. No le voy a decir la verdad sobre esto, aunque luego descubre medias verdades, pero luego no le voy a decir la verdad. Digo, tío, pero también si piensa que lo va a descubrir y va a ser peor. Piensa que si no, luego no hay trama para el personaje, entonces... Claro. Tiene que alargarlo. Pero es que una de las cosas que no me está gustando es ese futuro posible con estos chavales en el que Aaron no ha ido mostrando ciertas cosas y supuestamente en el segundo volumen de la serie sin Jason Aaron se va a centrar también más en ese. Se ve como que él al final se convierte en Apocalipsis. Digo, coño, claro, si es que no estáis haciendo bien las cosas, copón. centraros más en el crío, que tenéis un crío que es un potencial apocalipsis. Centraros en él, copón. Además, ese futuro es un futuro muy... con una interrogación gigante, o sea... Sí, es que, a ver, futuros apocalípticos de los X-Men, es que ya estamos... tenemos demasiados. De hecho, la propia colección más adelante tienen este crossover con lo de... ¿cómo se llama esto? La era de X, ¿no? No, ¿cómo se llama esto? De la batalla del átomo. Ah, la batalla del átomo, sí, sí. Sí, que era otro futuro... Sí. A mí me gustó la batalla del átomo y creo que soy el único que le gustó, excepto precisamente los que venían del futuro, que me parece que no tenía ningún sentido. Ya, que luego al final esos personajes los acaban de meter otra vez, esos X-Men que venían del futuro, ¿no? Que eran así como muy, muy oscuros, muy no sé. O sea, es que no... La batalla del átomo, lo primero, no me gustó porque básicamente la historia... O sea, es que se puede resumir en tres cómics o en cuatro, cuando entonces han usado diez... Para tener a los chavales de un lado para otro, peleando, esto y lo otro. Entonces la resolución me pareció muy chorra. Y luego entonces no explican nada. Porque entonces se supone que van a mandar a los críos al pasado, por fin. Y no pueden. Es que se supone que eso está hilado con la era de Ultron. Pero como no te explicaron bien la era de Ultron, no te explican bien esto. Entonces, al final todo termina en... Voy a mirar Wikipedia para ver qué cojones ha pasado. Sí, sí, no sí, me entero. Sí. A mí sí me gustó la batalla del átomo, pero reconozco efectivamente que dura mucho más de lo que debería durar. Pero con la mayoría de los crossovers de Marvel, lo que estábamos comentando antes. Lo que se puede contar en tres cómics, te lo cuentan en nueve y se quedan tan tranquilos. Sin embargo, Vengadores contra los X-Men duró... Una barbaridad. 12 meses, 12 números, una pasada. No, una pasada. Que podía haberse contado en 4 y menos. Sí, sí. No. Fueron contados en 12 y fueron muy mal contados. Yo creo que ahí en ese caso fue el contrario. Que yo creo que podían haber rellenado de verdad los 12 números con trama y con cosas, porque la historia pega varios giros de guión, pero... O incluso haber hecho menos, porque por ejemplo, los 4 primeros números... Es que son una puta mierda que se resumen en uno. Va de sí, que sí. Se pelean y al final aparece el Fénix. Digo, pero vamos, eso me puede sacar en un número, no en cuatro. Y luego entonces se supone que ellos, que aquí en el cruce con la serie de los Venom de X-Men, sí sale. Que se supone que los cuatro del Fénix. No, espera, eran cuatro. Los cinco del Fénix. Están haciendo cosas buenas para el mundo. O sea. Le están cambiando cosas para bien. Y eso me parece lo más interesante de calle de toda la colección. Pero de y calle. No sale. O sea, en el evento de los 12 números sale como una doble página o tres o cuatro y es que te lo dicen, ni siquiera te lo muestran. Si no te lo dicen, es que ni te enteras. Yeah. No, es que nosotros estamos ahora cambiando el mundo, tal y cual. Pero si no habéis sacado nada, habéis tenido 12 putos números, entonces no habéis centrado en esto. Pues nada, pues te tienes que leerlo, ven el X-Men para ver que en verdad se están haciendo cosas buenas, aunque también se ve que el Fénix no se puede controlar. Claro, y que conste que de lejos, para mí yo creo que los números de los Vengadores y los X-Men que están ambientados en este crossover, para mí de hecho son los mejores, casi casi del crossover, porque destacan, por un lado, te cuentan el origen de Ave de Guerra, que está bastante pues curioso, pues como te cuentan que ella viene de una cultura que viene todo en torno de la guerra y como ella pues está considerada como de baja categoría porque tenga capacidades artísticas, el fin de la relación de Coloso y de Kitty, luego también que... Eso me dolió. Luego también lo a mí, de... A mí también, mucho. Lo que le sucede a Bro, que bueno, ya sabéis, tampoco spoiler demasiado. Sí. Eso sí que me dolió, de verdad. O sea, fue como... la última página del crossover y... ¡Ah! Ya. Y que conste que, bueno, por esa época también, bueno, un poco antes, llegó un nuevo dibujante a la colección que se llama Nick Bradshaw, que yo creo que para mí lo hace genial, ¿eh? Estuvo más tiempo al final que Mike Deodato, que es un poco el que empieza al principio. No, Mike Deodato no. ¿Cómo se llama este? Me quedo en blanco. Bueno, al final yo creo que le da un estilo de dibujo tremendo. A mí me encantó. O sea, a mí el dibujante de estos últimos números, a mí me pareció brutal. O sea, buenísimo. Yo no sé ahora mismo lo que estará haciendo, pero vamos, que lo vuelvan a dar otra serie. Está ahora en Inhumano, en la serie de Inhumano. Ah, pues entonces mira. Es una serie que, por cierto, bueno, para dibujar toda la mitología de los inhumanos, todo el aspecto físico y tal, viene que ni pintado el tío. O sea, la elección perfecta. Y bueno, tuvimos aquí un número que a mí me gustó bastante, que era en el que, bueno, ya sabéis que empiezan a aparecer nuevos mutantes por todo el planeta, empiezan a entrar nuevos alumnos, y bueno, conocemos a Chico Ojo, a la chica tiburón, sí, y a la chica esta con alas de mosca, que es como de piedra, que no, si no tiene así mucho misterio. Pero a mí a esto, la china. La china. Pero a mí estos dos, el chico ojo y la chica tiburón, es que me encantan. Pero es que son estas cosas que Marvel sabe hacer muy bien. Lo que te digo, presentar nuevos personajes interesantes. Pero yo tengo miedo de que estos dos, o como la mayoría de los estudiantes del Instituto Jean Grey, se van a quedar en nada. No se va a recordar. Y me da muchísima pena. Academia Vengadores, que me apasionó, soy el único que le debía apasionar esa serie, se quedaron todos en nada. Y esto me da la impresión de que no lo vamos a volver a ver. Merece una pena tremenda. Uh-huh. Pues es que ha pasado siempre con la... últimas generaciones de los X-Men, o sea, nada más que hay que ver los nuevos mutantes, que son de ellos, de vez en cuando algún guionista lo usa, pero la mayoría de las veces lo siguen tratando como si tuvieran 16 años. Luego, entonces, la serie esta que he comentado antes de Chris Josh, los New X-Men, joder, ahí hicieron cosas acojonantes con todos los personajes, con todos los chavales, y entonces, ¿en qué han quedado? Claro. En usarlos de fondo alguno. Si es que están de fondo, si es que es justo lo que sabe lo que va a pasar. Cuando acabe la serie, van a aparecer de fondo. Y ya está, es justo lo que pasa con ellos. Ni se les trata, ni nada, nada de fondo, o no aparece, nadie se acuerda de ellos. Mira, fíjate, los últimos números, sí, de Academia de Vengadores, que justo están en el crossover de Vengadores contra X-Men, juntan toda la Academia de los Vengadores, que había un montón de nuevos secundarios, meten mogollón, uh-huh, y la juntan con la Academia de Lobezno, otro montón de personajes. O sea, tenías un número en el que tenías como, ¿qué te digo yo?, 50 personajes juveniles. O sea, que es que ahí tienes potencial a espuertas. Tienes ahí personajes y nada, pues, los usas y tal, siete colecciones y venga, y nuevos personajes jóvenes. Y venga personajes jóvenes. Es que luego no me extraña que haya tanto paro infantil, hostia. Es que realmente debería haber una mini revolución en Marvel, porque al final de estos van a usar al final a Quentin Quire, esta, sí, X-23. Sí, bueno, pero se la usa en todos lados. Ya. No sé qué fetiche tienen con ella. Igual aquí Gladiador y el resto se va a olvidar de ellos. Es que aquí Gladiador lo han dejado caer que igual lo metían hasta los Vengadores, porque les decían incluso en la propia colección: tú tienes un 35,5 probabilidades de acabar los Vengadores. Así que, oh, bien, de puta madre. Nah, eso pasa con muchos personajes, o sea, por ejemplo, Runaway. Sí. Uno de los personajes, sí, esos personajes ya no aparecen en ningún lado. Incluso uno de ellos se dijo, dice, tú tienes posibilidades, sí, tenía un futuro en el que ella, uno de los personajes, lideraba a los Vengadores sin tener ya poderes ni nada. Claro, es que esos luego salen, lo que te digo, en miniseries como esta, es que lo que se llama Vengadores Arena. Sí, que se lo estoy leyendo ahora, sí, está muy bien, me gusta bastante. Es como, bueno, salen, hacen cosas, pero aparte de ese mundo donde se juntan todos los jóvenes, no les dan una oportunidad a los Vengadores, siempre están los mismos de siempre. Yo entiendo que a un lector muy, muy veterano le puede llegar a cansar el tema de siempre están los mismos una y otra vez, ¿por qué no cambiáis con estos personajes jóvenes que tenéis? Mira, un poco nueva sangre. Y para que veas, justo en esta colección al final aparece una academia que tienen los Shi'ar para ser parte de la... De la Guardia Imperial, que ahí te pueden meter otro montón de personajes. Y de hecho, uh-huh, en una serie de Infinito, que aquí no se ha publicado, se llama Infinito, como sea, te presentaban nuevas academias: la Academia de Wakanda, la Academia de Latveria, la Academia de Atlantis. Esto ya es ya de. Y te meten, claro, un montón de personajes nuevos. Pero claro, son personajes que igual te duran una viñeta. Ahí está. Pueden ser súper interesantes, pero quedan al margen. Sí, es una pena, a mí me interesaría mucho leer a estos unos personajes. Sí, pero... sí. Pero es que eso luego no tiene sentido, porque luego es que pasa lo de siempre, o los matan, o se quedan de fondo, o no crecen de verdad, porque entonces harían envejecer a los personajes originales cuando... Mira Franklin Richards, no sé. ¿Cuántos años lleva siendo un niño Franklin Richards? Coño, o Valeria. O Valeria. O sea, eso más hiriente, me parece. Todos, en general, o sea, es que no... No, porque tienen su gracia, tal, si algún guionista los coge bien. Por ejemplo, FF, la actual colección, me ha gustado bastante, pero que esos críos no van a crecer nunca, o luego acabarán de fondo, que no... Ese es el gran problema que creo que tiene ahora mismo Marvel, que como lo deja envejecer a los personajes, aunque sea un poco, coño, que parece que si crecen, parece que si Spider-Man pasa de los 30 años ya no va a vender. Que claro, no tiene sentido. O si le va a salir un hijo, tampoco va a vender, o va a cambiar. Spider-Man tiene un hijo, es viejo. Que no tiene sentido. Lo que pasó. Ay, que Spider-Man está casado con Mary Jane y se quieren mucho. Vamos a cancelarlo todo. Venga, otra vez que se líe con... Formatear su relación. Vamos. Claro, pues yo qué sé. Pues habrá gente a la que... No sé. Pero sí me parece porque, que Marvel podría... Porque jóvenes lectores yo creo que no... Que no acaban teniendo nuevos lectores. Yo creo que acaban teniendo viejos lectores que se vuelven a introducir. Sí. Porque después de One More Day, por ejemplo, en Spider-Man, yo creo que la mayoría de lectores que se fueron muchos lectores y otros volvieron, pero lectores viejos, ¿eh? Sí, o sea, yo leí en foros y en todas esas cosas gente de 40 o así que, ahora la serie sí que mola, tal y cual. Digo, ¿qué me estás contando? yo creo que, por ejemplo, Superior Spider-Man, por lo que he podido leer en foros y tal, sí que ha traído a algunos nuevos lectores. Porque saben quién es el Doctor Octopus, saben quién es Spider-Man. Y dicen, mira, este es el Doctor Octopus dentro del cuerpo de Spider-Man. Y dicen, coño, pues me voy a dar una oportunidad a ver a la fricada, entre comillas, esta. Sí, sí. Y igual, con este tipo de cosas, Marvel sí que puede ganar nuevos lectores que los necesita como el comer. Uh-huh. Porque al final estamos aquí, los de, entre comillas, toda la vida. Y al final va a necesitar gente nueva, porque nosotros no vamos a tener que... Algún día tendremos que dejar de leer. Entonces, o sea, quiero decir, por causas de que la palmemos, ¿no? Obviamente. No, no, porque nos hagamos mayores y no sé qué. Uy, sí, ya somos muy mayores. Pero ¡ay, Dios mío! ¡Estos chavales de ahora! Entonces, sí me gustaría ver que Marvel abrirá una pequeña línea de estos personajes de lo mismo de la Patrulla X, de Academia Vengadores, de Runaways, como una pequeña línea para atraer a gente nueva con cosas nuevas. Que igual, yo estoy seguro de que hay mucha gente que quiere leer TVOs, pero ahora mismo le da mucho miedo meterse con Capitán América, por ejemplo, que dice, con todos los años claro, que tiene detrás... ¿por dónde empiezo? Es que ¿por dónde empiezo? No, no, bueno, pero es que por eso hay relanzamientos casi cada año. Ya, sí, o sea, pero al final pero le da, se vuelve a la gente le da miedo. Claro. A la gente le da miedo. Yo conozco mucho eso. ¿Por dónde empieza a leer Spider-Man? Dices tú, hombre, es que es un personaje que tiene muchos años. Puedes empezar por el principio, por aquí. Dices, mira, paso. Es que es mucho. Claro. Igual un personaje, si empiezas de cero y dices, mira, taca. Pues eso lo vendo en los X-Men, pero sí lo vendo. Los X-Warriors. Yo qué sé, me voy a inventar. Sí. Coño, igual alguien... Son personajes nuevos, hay que empezar de cero, no hay que leer nada antes, igual interesa un poco más. Un poco el rollo lo que hicieron con Runaways, que no había que leer nada para entender Runaways. Claro, y encima es que tampoco tiene que tener Marvel miedo a... No, es que a ver si estos personajes no encajan con el público, porque, por ejemplo, la prueba es que... Mira una serie que me encanta, Thunderbolts, los antiguos. Eran personajes de decimoquinta división para abajo. Y coño, a todos les dan una profundidad, les dan un... una riqueza, unos matices, incluso el tío este, Fabián Icieza, el nuevo Thunderbolts, coño, tío, es que a personajes como Joystick, como Demonio Veloz, como el Hombre Radioactivo, hostia, es que tienen una profundidad... Brutal, brutal. Tremenda, tío, es que... o sea, si quieren, o sea, no tienen que tener miedo a... ¡Ay, estos personajes no triunfarán! O sea, si confían en ellos, para antes, o sea, es buenas historias, ¿no? Ya está, es que hay que renovar cosas. El problema es que, sin embargo, cuando he intentado cambiar y hacer colecciones de nuevos personajes son Hulk Rojo, que es Hulk Rojo. X-23, que es una chica muy parecida, ¿lo ves? ¿No? Es claro. Que... Ten cuidado que se va a encantar. No, digo, pero... Hombre, serie de X-23, que, no me meto con la serie. Me pareció interesante, pero... A margen de eso, los poderes de X-23 son los de Lobezno. Es Lobezno chica. Claro. Spider-Girl, Spider-Woman 3... Claro, no se atreven con un... Yo entiendo que no pueden sacar una serie de Nido, porque no lo va a comprar nadie. O no pueden sacar una serie de Quentin Quire. ¿De quién? ¿De quién? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? La patata verde, voladora. Dup. Ah, Dup. Ah, de Dup. O sea, sí, sí. Menos pero que es... conocen a ese. Claro, pero serie limitada de 4, y eso lo hacen para los que se acuerdan Fuerza X, ese tipo de cosas... De hecho, oye, qué bueno el número de los vendidos X-Men centrado en Dup, que sí, me lo voy a acordar ahora. Sí, que está el Dup aquí pluriempleado, que está en mil cosas, que no llega, se queda dormido en los pasillos, se está dormido en recepción, y de cómo al final pues dice lo vendo, venga, tranquilo que lo estás haciendo bien. Me parece estupendo ese libro, buenísimo. Pero es que, claro, soy muy fan también de, claro, de Dup. Mira, a mí también destacar que hay un... Bueno, volviendo otra vez a los vendidos X-Men. Sí, sí, nos hostia en un debate. Sí, sí, sí, pero muy interesante, está muy bien. Comentar que, por ejemplo, a mí me gusta bastante lo que es esta... Bueno, me parece muy loca. Cuando empieza a surgir, digamos, la Academia Club Fuego Infernal, que son un poco todos estos villanos que hemos viendo por la serie. Pues este... ¿Cómo se llama? Este Star-Blood, el hermano de Lobezno, Diente de Sable, Mística, sí. Sauron... Estos personajes que nos han ido jugando por la serie, que se crean una academia para que te hagas un villano, que es que me parece increíble. La asignatura para hoy, tenéis que matar a un compañero para mañana. Que te ponen solo de comer, yo que sé, hamburguesa, gominolas, cosas así grasientas. Que ese concepto me parece, hostia, me parece muy cachondo, tío. Sí, está muy bien. La verdad es que es una idea muy buena. Pero es que la serie tiene muy buenas ideas en general. De hecho, me da mucha pena que haya durado lo que ha durado. Que son, ¿cuánto duró? 42 números, ¿no? 42, sí. 42, 44. Sí, por ahí, vamos. Porque si hubiera seguido con el humor, el sentido del humor que tiene y tal, podría haber durado por mí toda la vida, vamos. Uh-huh, sí, sí, sí. Y luego también ese número, pues justo como hemos comentado, en el que aparecen nuevos alumnos y te presentan a nuevos profesores, que aparece Puck, aparece Sasquatch, el motorista fantasma, Longshot. Bueno. Al final yo creo que tiene un poquito por lo fácil, que es meter a Tormenta. Sí, que, es bueno, tirar muy por lo fácil. Tirar por lo fácil, o sea, que es un personaje que nos gusta, que bueno, que está ahí, pero que podían haber tirado, pues yo qué sé, Blaze, una tontería así, o Masacre. Sí. Bueno, Masacre yo veo demasiado. Pues sí, verdad es que el cómic en el que están ahí entrevistando a meter a nuevos profesores, me jodió bastante que no metiera ninguno de esos. Claro, y encima es que te presentan Estrella de Fuego y Estrella de Fuego lo meten al año, lo meten en Amazing y los X-Men. Amazing X-Men. Sí, ¿no? No lo entiendo. Yo tampoco. Y bueno, pues eso, un montón de historias así a destacar. Luego también el final, pues con esa, digamos, dejándote caer que sí, él no confía del todo en esta academia, que meten a estos dos alumnos infiltrados. Pero muy sí, bien. Sí, te lo deja caer. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Y bueno, yo creo que, bueno, en general, ya resumiendo, pues una grandísima serie que sí. Yo creo que realmente necesitaría que la reediten en tomo, ahora que está, cada vez están reeditando colecciones con menos tiempo. Yo creo que esto, pues en tomazos, así por poco, digamos, por arco, puede ser puede tener éxito. En particular sobre el volumen 2, del que claro, no estamos hablando porque creo que ninguno de nosotros lo ha leído. No. Pero es que básicamente la historia final en la que te muestran el... Spoiler, ¿vale? En la que te muestran el futuro de la academia, que al final es todo un sueño, pero luego lo que te gana, parece un final perfecto. Uh-huh. Es que al final pone fin y dices, coño, fin, se acabó la serie, no hace falta más. Dice, no, lo que está por venir, líos amorosos, pistolas, no, o sea, yo creo que lo que quiso hacer Aaron ya lo ha hecho, ahora vamos a movernos a otra cosa, pero sacar un segundo volumen de esto me parece intrascendente. Claro, no, es que yo creo es que como sí, tuvo éxito... Sí, yo creo que el que va a venir ahora va a querer, pues yo voy a intentar molar más que Jason Aaron, y voy a meter no sé qué, y voy a meter no sé cuánto, y si te sale bien... Pues bueno, pero como te salga mal, me cago. Claro, con la diferencia de que yo creo que Jason Aaron no estaba intentando molar, él molaba y punto. Claro. Sí, ahí lo has dado. Uh-huh. Y bueno, por comentar algo más que queráis decir de esta serie o un mensaje aquí final para la audiencia que nos está escuchando y que está ahora mismo corriendo a comprar en la tienda. Yo, me gustaría destacar que hemos comentado como personaje y me pareció una de las cosas más divertidas. Sí, de hecho, fue una de las cosas que me vendió de la serie que estuviera Krakoa como... Ah, cierto. Krakoa, oh, sí, grande. Sí, sí, sí. Me parece enorme que hagan este tipo de cosas, referencias al pasado de los X-Men. Y si alguien está dudando en comprársela, que no lo dude. Han sido un total de 24 números en España, uh-huh, que me parecen imprescindibles. Si te gusta la Patrulla X, es imprescindible. Totalmente. Uh-huh. Es la verdad, es que creo que es lo que debería ser los X-Men, lo que debería ser una serie de la Patrulla X. O sea, yo siempre he dicho que a los X-Men lo que les sobra son series a cascoporro, sí, y lo que necesitan es una serie quincenal, por lo menos, quincenal, yo creo que ya está bien, así, centrada en esto, en los profesores, en la academia, en los jóvenes alumnos, tal, que se vayan desarrollando uno, otro, que se vayan moviendo, pero sí, eso, y no etapa, sino una serie que dure, que le metan buenos guionistas y que dure de verdad y que sea el centro de los X-Men, porque ahora mismo te pones a pensar y dices, ¿en torno a qué giran los mutantes? A nada, o sea, tiene una serie por aquí, otra por allá, otra por allá. Sí, pero en particular, lo ves de los X-Men, lo que tienes, un poco lo que tiene que tener, tú tienes razón, o sea, tiene diversión, tiene épica, tiene sus momentos serios, tiene evolución de personajes, tiene personajes viejos, personajes nuevos, para mí es absolutamente, tú has tenido el clavo, o sea, es exactamente lo que debería ser la Patrulla X. Sí, sí. Uh-huh. Pues muy bien. Y bueno, ya para terminar, solamente le quiero hacer aquí una pregunta a Randy. Tú que la has estado leyendo, ¿qué tal está la serie de All New X-Men? A mí, es que yo creo que hay también dos facciones muy enfrentadas, los que les encanta y los que la odian. En mi caso, me empezó encantando, porque además está muy hilada con lo vendido de los X-Men. Empezó encantando y de un tiempo a esta parte como que ha perdido un poquitín el rumbo y la manera de ser. Pero a mí me pareció muy original el principio y me parece que lo estuvieron llevando bien. Si os gustó La Patrulla del Átomo, es más probable que os guste porque se basa mucho en este rollo del tiempo y tal. Si no os gustó La Batalla del Átomo, claro, pues posiblemente nos va a gustar e incluso habrá quien le parezca una herejía lo que ha ocurrido. Uh-huh. Pero a mí me gusta mucho. ¿Y ya la serie ya por lo menos ha cogido un rumbo? O sea, ¿ya sabe por dónde quiere tirar o están así un poco dando...? El problema es que al principio tenía un rumbo muy marcado. Esto es así y ellos en el presente que no quieren volver porque han visto a cómo están ahora y quieren evitarlo y tal, ¿eh? Y ahora está un poco ya como dando bandadas. Yo espero que vuelva a coger un rumbo porque tienen que cogerlo. Me parece muy interesante, pero tienen que coger algo y tienen que hacer... Por ejemplo, el juicio de Jean Grey empieza muy bien, ¿sí?, y acaba muy... bueno, yeah, esto es lo que hay. Sí. Tienes que escuchar un podcast de cine. Se llama Postcinema. ¿Post qué? Postcinema. Pues mira, en Postcinema hablamos de pelis de ciencia ficción, de terror, de cosas friki. También de directores, como Steven Spielberg. ¡Spielberg! Pero no solo eso, también analizamos al dedillo en nuestra sección Pelis con Chicha las mejores películas con más chicha de toda la historia. ¿Te gusta la música de cine? Porque tenemos una sección que se llama Música en Cinema. Y si también te gusta las series de televisión, tenemos Podserial, un podcast dedicado a las series de televisión de más éxito. Oye, Eduardo, ¿qué? Si yo quiero escuchar Podcinema, ¿qué tengo que hacer? Pues muy fácil, vas a podcinema.net. Net. Si te gusta iTunes, te puedes suscribir. Si te los bajas desde allí, ves que es fácil. Y si no, a través de iVoox, pues lo mismo. Pues también. Si quieres comunicarte con Podcinema, lo puedes hacer a través de nuestro correo contacto@podcinema.net. Net. También tenemos nuestro grupo en Facebook, de Podcinema. Visítanos en el Facebook. ¡Ay, Brad Pitt, qué majo que eres! ¿Y la Angelina? ¡Angelina! ¿Qué? Yoli. Y bueno, para terminar la sesión de hoy, vamos a comentar el último gran estreno de superhéroes en el cine, que, como ya he dicho antes, es un no parar. O sea, este año estamos que lo petamos. Uh-huh. O sea, en fin, o sea, yo es que ya no sé, no recuerdo la última vez que fui al cine, no fui a ver a tío en Maya liarse a palo. Y en fin, en esta ocasión nos ha tocado con la secuela de X-Men 3 y de primera X-Men generación. Primera, claro. También es la secuela de X-Men 3 y de X-Men primera generación, X-Men 10 del futuro pasado. Para quien no haya leído esta historia, trata de que en un futuro distópico, apocalíptico, super chungo, los Centinelas han dominado el mundo. O sea, de eso de vamos a crear robots para controlar a los mutantes. ¿Y qué pasa? No, no se van a descontrolar los robots ni van a acabar destruyendo la humanidad también. No, qué va. Eso nunca ha pasado. Y total, que en el cómic, uno de los X-Men, Kitty Pryde, el Gata Sombra, la que en las películas atraviesa las paredes, para que no lo sepa. Mandan, en aquella época, en los cómics, era cuando ella llevaba poco tiempo en la patrulla X, o sea, era una cría. Y total, su futuro yo le manda su personalidad a su cuerpo de pequeña para intentar evitar los acontecimientos que llevarán a ese futuro super chungo. Y, en fin, la historia es parecida, pero aquí es en realidad a Lobezno el que mandan a pasado, pues por... Porque mola más. Porque mola. Por temas de guión y porque realmente en ese pasado es que no está Kitty Pryde, no ha nacido. Cierto. O sea, ahí Kitty Pryde no ha nacido y bueno, sí, la verdad es que tiene su lógica que sea Lobezno a quien mandan atrás. Aunque claro, si hubieran mandado al profesor Xavier desde el principio... Pero es que no lo hubiera... Pero en fin. Eso ya lo explican en la película, es que no lo hubiera resistido. Sí, vale. Vale, aceptamos pulpo con Aníbal de compañía. Venga, sí, mandan a Lobezno atrás en el tiempo para evitar que Mística, Jennifer Lawrence, la gran Jennifer, Maté a un enano, maté a ¿cómo se llama? Tyrion Lannister. Sí, sí, no me salía. Tyrion Lannister. Peter Dinklage. Porque... lo maté de un tiro. Y total, porque eso provocará que el proyecto Centinela salga adelante y, lo dicho, llevará a su futuro chungo. Y nada, y de esto va la cosa, de que lo ven viajar pasado, tiene que reunir al profesor Xavier y a Magneto por razones para buscar a Mística y evitar que eso, que la acabe liando parda. Y bueno, en general, a vosotros, ¿qué os ha parecido esta película? A ver, Randy. Bueno, yo mientras veía la película dije, bueno, está bien, es entretenida, la acción mola, las escenas de acción están bastante bien hechas y tal, pero luego te vas a pensar y dices, hostia, es que es lo mismo una y otra vez, es Magneto otra vez el malo maloso, es los personajes otra vez los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre. A mí llegó un momento que me terminó por cansar y yo creo de hecho que la próxima de X-Men necesita de un cambio urgente. Normal que van a poner como malo a Apocalipsis, porque es que si no ya es otra vez Magneto como malo, cansa mucho. Y las escenas de acción sí están bien, pero salvo la teleportación de portales y tal, no es nada que no hayamos visto en otras partes. No sé, me parece un poco, y la película en sí un poco incoherente. Me gustó, voy a hacer una topicada de gafapasta, ¿vale? Me gustó más el cómic. Ah, bueno. Es que es verdad. Y bueno, si queréis doy yo un poco mi opinión. A mí lo cierto, pues sí. Hombre, lo cierto es que bueno, a mí lo cierto es que, hombre, yo quizás soy un poco más optimista. A mí me gustó mucho, la verdad, yo salí flipado. Me ha gustado más que la de Primera Clase, aunque bueno, quizás como película la anterior es mejor, pero lo dicho, que yo creo que los personajes están muy bien, los actores saben estar, creo que son fieles a los personajes en general, a lo que vemos en el cómic. Gran descubrimiento de este nuevo Mercurio, que lo cierto es que vamos a comentar luego, sí. La escena que es brutal, esa escena es que es increíble. Y en general yo he salido pero muy muy contento de la película. Yo entiendo que, hombre, que hay cosas que, pues como el tema de que sea Lobezno y no Kitty, que yo sé que, hombre, hay algunas cosas que se tienen que adaptar, pero en general yo creo que es una película que se ha hecho con un gran respeto a los fans, con gran respeto a la saga, a los personajes, y lo dicho, a mí me gustó mucho. ¡Venga, paleadme! No, sí, o sea yo puedo entender que esta película guste, porque es efectivamente, mientras la veía, había alguna escena que me dejó flipado, sin ir más lejos, la escena de Mercurio. Sí. Que me parece la hostia. Es espectacular. Sí, a ver cómo viene el otro Mercurio, ¿eh? A ver. Pero luego te paras a pensar y dices, vale, pero Mercurio realmente, ¿qué pintaba en la película? O sea, mola mucho esa escena, pero el personaje aparece, hace lo suyo y se va y no vuelve a aparecer, si hace mención a él. Me queda como flojita esa trama. Él hubiera estado ahí, o sea, es que hubieran resuelto también las cosas. O sea, sí. Es que por eso me encabrona la película, porque al principio me gustó, me estaba gustando, aunque se me hizo cansine larga además. Pero luego es que te pones a pensar en el guión y dices, pero es que no tiene mucho sentido. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo dejan? ¿Por qué dejan a Peter en vez de a Pietro? Que alguien me explique por qué le cambian el nombre. Hombre, si un americano que te llamen Pietro, macho, es que en el cole igual te buscan un problema. Pero... No es por nada, encima con la Guerra Fría... No, eso es algo que no tiene sentido. No tiene sentido. Vamos a sacar al hijo de Magneto, pero no. Solo vamos a hacer un chiste. Que solo pillarán... pero es que tampoco los fans. Tampoco podían... Creo que esto es... Es que no sé si me enteré bien. Creo que por cómo han vendido los derechos, que es una cosa muy rara... No pueden decir que es hijo de Magneto. No, vamos a ver, en esta sí lo pueden decir. De hecho, si te fijas, bueno, aparte que lo dice, mi madre dice que conoció a uno que tenía poderes magnéticos. Y cuando le ven a él en televisión, la madre está poniendo una cara de no me jodas que es él. De todas maneras, se ha confirmado que este actor va a salir en la siguiente, la de Apocalipsis. Yo creo que ahí ya es cuando lo van a explorar. Claro, que es de lo poco que ha molado. Sí. Bueno, a ver si hace algo más. Es que yo de verdad, las escenas del futuro... ¿Sí? Sí me parecen muy molonas, están bastante bien hechas, bien resueltas. El diseño de los centinelas futuros es bastante molón, porque de hecho, este es uno de esos casos de si llevas exactamente como son los centinelas al cine, puede ser bastante ridículo. Hombre, unos gigantes rosas, pues hoy qué futuro más divertido, ¿no me entiendes? Sí, es de la misma forma que si llevas a Galactus tal como está en los cómics al cine. Sí, sí. ¿Quién es ese ortera? Tampoco quiero el Galactus de los Cuatro Fantásticos, las estrellitas estas, ¿no? Pero una cosa media. Y eso. Pero luego cuando vienen ya al pasado, como que, no sé, se me hizo bastante más larga, el guión pega botes sin llegar nunca a ningún lado, Magneto se hace malo porque sí, no me terminó de gustar. Y tampoco me gustó, y esto creo que no ha dicho nadie, la transformación de la bestia, ¿no? No me gustaba. Es que no, ¿sabes no, qué no, pasa? Que yo creo que es un homenaje. Yo tengo por ahí, bueno, hace unos años, creo que era la biblioteca de X-Men, historias de las primeras de los X-Men, y las primeras de la bestia, que me acuerdo que durante una época él se fue por ahí a vivir la vida, las primeras historias sí que te recordaba bastante las transformaciones que podía ser un hombre lobo rollo Paul Nachi, que realmente se parece. Uh-huh. Yo creo que lo han querido más tirar por ahí, porque si realmente se convierte en el otro, qué bueno, pero yo creo que es un pequeño homenaje a esas historias antiguas. Pues a mí lo que me parece es que, como ya he dicho en alguna ocasión, Singer se limpia el ojete con el final de primera clase, de primera generación. Pero totalmente. Con la evolución de los personajes, con las posibilidades. Sí, o sea, que al poco de empezar la película te enteres de ¿dónde están todos los mutantes que aparecieron por ahí? Por los que iban con Magneto están todos muertos. ¿Pero qué dices? ¿Ya está? Están muertos. Pero no preguntes. Pero no sabemos qué hubieras hecho. ¿Los hubieras metido a todos? Todos ni a ninguno, pero coño, decir, ya, se encarga a Emma, no me jodes. Sí, eso me jodió, porque Emma estaba, sí, claro, Emma estaba enorme. Aunque claro, Emma Frost no tiene ningún puto sentido sin poder tirarse a Cíclope, o sea, así que tampoco... Tampoco hace falta, hombre. De hecho, Xavier ya la conocía, Emma Frost, en los cómics bastante antes de que apareciera por ahí, por la Academia. Sí. Yo sigo pensando que habría molado un triángulo amoroso entre Cíclope, Jean y Emma, pero... Mira, de hecho, por ahí hay un perro que te está diciendo que no está de acuerdo. No digo nada. Ya sabes. Eso, lo que sí, Singer, me da la impresión de que ha querido hacer por momentos una cosa como que se arrepiente de X-Men 3, lo cual no me parece raro en absoluto. Pero queriendo arreglar el desaguisado de X-Men 3, spoiler, ¿vale? Para todo esta película. Queriendo arreglar el desaguisado de X-Men 3, como que ha creado una nueva línea temporal donde a saber qué cojones ha pasado, y yo personalmente salí de la sala sintiendo un poco timados. Mira, yo creo que eso es... Pero una cosa, claro. ¿Es que esperabais otra cosa? Escucha, mira, yo voy a decir una cosa. Yo creo que, en general, ese final, que es la que aparecen los personajes, aparece Jean Grey, aparece Cíclope, la bestia, es una manera de que tiene Singer decirte lo siento por no haber podido evitar X-Men 3. Lo siento mucho, me he equivocado. Eso, pues mira, no volver a correr. Lo siento mucho, me he equivocado. O sea, yo creo que realmente él te está dando un abrazo de colega y te está diciendo, mira, tío, ya pasó esa película de X-Men 3, que yo creo que para mí posiblemente sea de las peores de superhéroes. Ya, es muy mala, es mala. Es muy mala, tío. Yo creo que... Dime. No, pero la cosa es que también, vale, X-Men 3 queda fuera de canon, pero realmente también X-Men y X-Men 2 quedan fuera de canon. Queda todo fuera de canon en esa película. Que a mí es lo que hemos quedado un poquitín. Y supuestamente en Apocalipsis te van a explicar más o menos qué es lo que es canon y qué es lo que no, pero como que me da rabia. ¿Quiénes van a ser los protagonistas? A ver, personajes del pasado o del futuro. A ver, para la de Apocalipsis se sabe que van a ser. Bueno, va a salir Jennifer Lawrence, va a salir Mercurio, va a salir Profesor Xavier, va a salir Magneto. Lobez no sé si va a salir, no estoy seguro. Ay, por Dios. Y se sabe que, bueno, va a salir versiones jóvenes de Cíclope, de Tormenta, de Jean Grey. Madre mía. Eso es lo que sabe. Madre mía. Y al final se decía que igual echaban a Singer del proyecto. A ver, eso es un rumor que va a salir en 2 días. El problema es que, como eches a Singer y no pilles automáticamente a Vaughan y lo tengas bien atado, prepárate. Solo digo eso. O sea, como no, si hacen ese movimiento y no tienen a Vaughan secuestrado o esposado a la mesa, prepárate. Hombre, tampoco es que Vaughan en primera generación hiciera una obra maestra. Hizo una película, un tío, cuando nadie esperaba nada. Sí, yo tengo esta película. La peli está bien, pero no, la verdad que tampoco... Yo estoy de acuerdo con Raúl, porque no esperaba absolutamente nada de primera generación. De hecho, la gente en todos los podcasts, ¡ay, qué pinta de horteras! ¡Ay, vaya tontería! Nos hizo un zas en toda la boca a todos. Al final moló, moló. Y el problema es que con esta tenía un material tan bueno de salida. Claro, que a lo mejor las expectativas estaban tan altas ya, era que como... Pero que yo lo estoy diciendo, a mí me ha encantado. Es que a mí esta película me ha encantado. Que lo entiendo, que yo sé que hay unos fallos, que yo entiendo y respeto perfectamente que, pues que no pueda gustar o que guste menos. Que normal y, coño, vamos a discutir por una puta película. A ver, yo tengo un amigo que no es nada... No se ha leído ningún TV de mutantes, solo ha visto las películas. Sí. Y se preguntaba, digo, ¿no? ¿Tiene sentido desde el punto de vista de que no se ha leído los cómics? De ¿cómo es posible que haya un tío que coja un estadio de fútbol, lo levante por los aires... pueda matar a todo el mundo, diga delante de las cámaras que los mutantes estamos aquí para somos la hostia, ¿eh? y solo porque luego venga otra y no mate al enano de turno, ya la sociedad esté a favor de los mutantes. ¿Cómo es posible? Yo estaría acojonado. Yo no creo que realmente, bueno, no realmente sea por el estar en contra o no. Yo creo que la siguiente, de hecho, se va a pronunciar más, porque me dices que Apocalipsis invade la Tierra, monta la de Cristo es Rey, es que vienen años muy malos para ellos. Pero realmente yo creo que será porque como si matasen al máximo exponente de lo de la fobia antimutante, que lo que te explicaba, que claro, que el matar a, irónicamente, matar aquí a Tyrion fue lo que inició el proyecto Centinela. Yo creo que van a quieren tirarlo por ahí. Pero bueno, sin más. Que por cierto, ya que estamos, ¿qué os ha parecido el villano de... quitando a Magneto, ¿qué os ha parecido el villano de la peli? Tyrion. Sí. Un poquito desaprovechado, en general. Yo creo que le da... bastante. Ya. Yo creo que al final... Mira, por darle dos palos a la película. Este, por un lado, o sea, es un villano que no tiene mucho carisma. Tiene importancia en el argumento, porque él puede ser... Matarle a él puede ser lo que desencadene ese futuro apocalíptico. Pero él realmente no tiene así mucho... Pues bueno, pues un papel... Ello que realmente es una cara conocida, un papel cumplidor, que lo podía haber hecho Seba, lo podía haber hecho tú también, ese personaje, que hubiera molado... Día del futuro murciano, pero que bueno, pues está ahí, es cumplidor y ya está. Hace los deberes. En toda la película yo al menos estuve viendo a Tyrion haciendo de un señor con bigote, porque realmente, igual es porque está muy, muy pegado al papel, pero luego me pareció que se esforzara especialmente. No, bueno. Estaba ahí, se embolsó el cheque y se fue a su casa, tampoco... Claro. Y luego otra cosa que no me ha... Termino de matar, la banda sonora. Yo creo que la anterior era mucho mejor. La de primera generación, a mí me parece, bueno, unos temazos impresionantes. Sí. Ya sé que la gente en general, esto, lo de las bandas sonoras lo dejan un poquito más ahí de lado, como es algo secundario, pero es que a mí la anterior, es que toda la película, incluso el tema final de Take That, imagínate, con lo que yo me reí en su tiempo de Take That, es que viene, vamos, pero... engancha con la película perfectamente. La anterior bastante mejor. A mi parecer. Sí. Bueno, no diría tampoco que es mejor en ciertos aspectos y en otros no tanto. Porque, por ejemplo, la acción de Días del Futuro Pasado a mí me ha encantado. La acción. Cuando la escena de Coloso que lo tiran por los portales, ¿no sabes? Espectacular, sí. Espectacular. Pero luego el guión me parece bastante mejor, es de primera generación. Porque es que en Días del Futuro Pasado es que no me han sorprendido nada. Es que me lo esperaba casi todo. Menos lo de Magneto, porque no tiene puto sentido. No, ninguno. El resto es que me lo esperaba. O sea, que cambiaran luego el futuro y borraran X-Men 3. Digo, es que si hubiera pasado otra cosa, hubiera dicho que es una puta mierda, o sea, es que no esperaba otra cosa. Uh-huh. Y luego, claro, es que la única posibilidad era que hubiera tenido el final del cómic. O sea, y tú le pones ese final a la gente y arde Troya. ¿Cómo era el final? Pues para la audiencia. Que no cambia en el futuro. Que el futuro no se cambia. Cambia en el futuro del pasado, pero lo único que hacen es crear una nueva realidad, pero su futuro propio no. Vuelve Kitty a su cuerpo de adulta y ve cómo el mundo sigue hecho una puta mierda. No sirvió para nada lo claro, que han dicho. Claro, es que si tiras en la siguiente por ahí, igual potencias más pues este personaje de Bishop, que yo creo que en pantalla funciona bastante bien. Sí. Si hubieran querido explicar eso, Bishop, enlazarlo con Apocalipsis, que era lo que hacían en los dibujos animados, era así. O sea, Kitty no salía en toda la serie de los X-Men de los 90, y Bishop iba al pasado para evitar que un mutante, que luego se descubre que era Mística suplantando a Gambito, matase al senador Kelly y provocase ese futuro de 10 futuro pasado. No. Y podría haberlo tirado por ahí, que bueno. Mi problema con esta película es básicamente que mientras que en primera generación la acción era acción y molaba y tal, y los momentos en los que hablaban eran interesantes, aquí ha sido que la acción mola que te cagas, y los momentos en los que hablan daban, yo personalmente, y esto lo reconozco, me quedé dormido 5 minutos. O sea, acabé de salir del trabajo, me quedé totalmente sopa en el momento de conversación y me levanté, es que no me he perdido nada y no me arrepiento, es que me parecía un guión muy sobao, muy aburrido, muy de repetirte una y otra vez lo mismo, tal. Muy tontería, o sea, cuando lo ves no despierta en su cuerpo y se pone a intentar razonar con los mafiosos, te queda en plan, ¿estás de puta broma o qué? Sí, unos chistes, a ver, algunos de los chistes funcionaban y de hecho me alegro de que sea una película seria con algún chistecillo y tal, y algún chiste funciona, pero otros se quedas como, no puede ser, o sea, no puedes estar haciendo este clase de chistes en la película. Como, y me da la impresión de que como han querido imitar un poquitín a Marvel Studios, haciendo una película que tenga un mogollón de ramificaciones y que en el futuro seguir esta línea y tal, pues como lo que está haciendo Marvel, que está haciendo un timeline, una línea de tiempo continua. Uh-huh. Pero no me siento que no les está saliendo tan bien como ellos creen que les está saliendo. Yo que a mí, mira, ahí sí que discrepo. A mí yo creo en general sí que está en el humor, sí que está... Para mí me funciona pues cuando, yo qué sé, pues el susto que se pega lo ves, ¿no?, cuando ve la bestia o cuando están ahí pegándose de hostias en la academia. A mí en general, que no tiene muchos chistes, o sea, son, vamos, 4 contados. No, tampoco los tampoco necesita. O sea, yo no quiero que sea Thor 2. Ya, no, para nada. Mira que a mí me gustó Thor 2, ¿eh? Pues me cago en la puta, necesita. Macho. Eso sí que es, sí que es película de terror. Alguien con criterio, hombre. Esto lo voy a borrar. Pero sí, yo creo que están ahí y bueno, pues obviamente pues hay que meterlo. Mira, de hecho lo dijo el otro día el señor VCR Víctor, lo dijo en un podcast, que dijo que estas películas van un poco, están a mitad camino entre lo que puede ser el humor, la maravilla de las películas de Marvel y la seriedad, el reflexionar de las películas de DC. Estas son un poco pues a mitad camino. Sí, pero el bueno. Problema es que para mi gusto, es verdad que está a mitad camino, pero a mi gusto se queda en tierra de nadie. Sí. Me parece como que le falta un poco de carisma propio. Pero bueno, no niego que igual en Apocalipsis lo consigan él. La parte que estaba al final de créditos me pareció... ¡Hostias! Eso salió un amigo mío que, de hecho, le dejé los cómics de un Uncanny X-Force. Bueno, salió el tío... ¡Ah! ¡Sale Apocalipsis! Me llamó solo para decírmelo. ¡Sale Apocalipsis! Hacho, pues a mí tampoco me fascinó tampoco la escena porque... Es que se sabía que van ya, a hacer... Ya, sí, pero sí, nosotros sí. Sí. Es que, a ver, nosotros... Vamos a ver, y entonces sale un tío moviendo tierra y con quien... Jugando a Age of Empires. Sí, y con quien fui a ver cine me dijo... ¿Este quién es? ¿Magneto, pero de tierra? Claro, en ese sentido, por ejemplo, en Marvel, cuando sacó al final a Thanos, fue impresionante más porque ves que es un tío fuerte, serio, con cara tal, no sé qué... Y para quien no sepa de cómics, dice, oh, esto es una amenaza que viene. Este sí, verdad que quedó un poco colgado. Y si sabes quién es, mola. Y si no, pues claro. Bueno. Si me ves a 4 tíos a caballo, ya, ¿por qué coño eran esos pavos? Los 4 jinetes, claro. ¿No? Ahí. Es que, claro, la diferencia es que en este caso todo el mundo sabía que la siguiente iba a ser X-Men Apocalipsis. Mientras que, por ejemplo, Los Vengadores, cuando sale Thanos, nadie sabía que iba a salir Thanos. Ni nada, y ahí la gente flipó. Yo todavía me acuerdo cuando salió Thanos que grité: ¡Es Thanos! ¡Es Thanos! Y en ese momento te echaron del cine. A eso me refiero con que como que quieren imitar lo que hace Marvel Studios, pero no les termina de salir del todo. Por ejemplo, estos teasers al final de la película, bueno, el teaser de Iron Man y Spider-Man 2, olvidémoslo por completo, sí, fuera. Porque, madre mía, y este como que sí, pero no. O sea, sé que me quieres emocionar y si yo me dejo me emociono, pero si fuera un espectador que no ha leído cómics en su vida, no me emocionaría. Y sé que con los de Marvel me emocionaría más. Quizá no con todos, pero me parece que tiene más chicha. Mira, yo solo voy a comentar una cosa. A mí, una cosa que, bueno, no sé si me ha ayudado que me guste más o lo que sea, esta película es que solamente he visto el primer tráiler que salió, que no sé si os acordáis que el verano pasado se filtró un screener por ahí un poco Warry Page. Y aparte de eso, no he querido ver nada más. Y yo tampoco, ¿eh? No, y la del Capitán América, la segunda, que a mí me gustó, pero muchísimo. Lo mismo, o sea, vi un tráiler y no he querido ver más. Y yo creo, me estoy dando cuenta de que cuanto menos vea de la película, más me acaba gustando. Es posible. Para Iron Man, un segundito, para Iron Man 3 y para la de X-Men, la de Días del Futuro, la de la primera, la de Nueva Generación, es que sabíamos la película entera, tío. Yo me la sabía entera sin haberla visto. Sí, sí, sí. Y de hecho, para Capitán América 2, yo no pude evitar ver, porque me lo puse antes en una película, entonces no me queda otra. Es una táctica muy rara que hacen ahora. Sí. 5 minutos de la película. Y me tuve que tardar 5 minutos de la película fuera de contexto. Y dije, Capitán América va a ser una mierda. Porque era 5 minutos de Capitán América en un ascensor. Sí. Y luego se pegaba con uno. Y dices, ¿esto qué sentido tiene? Y yo creo que al final es mejor no saber nada de la película. Y pues los 5 minutos que adelantaron en la tele, eso sí mola un huevo. Claro, es el principio, sí. Claro, es que ahí me pusieron en el cine, en 3D además. En 3D Capitán América en un ascensor. Y dije, joder, qué aprovechamiento del 3D. Y qué cabrón el Capitán América que va pegando a la gente los ascensores. Claro, claro. ¡Joder, puta! No tenía sentido. Y antes, de hecho, de X-Men Días de Futuro Pasado, nos dieron 5 minutos de cómo entrenar a tu Dragon 2. Ah, ¿verdad, tío? Y un coñazo. No, yo creo que eso. ¿Qué coño? Y digo, ¿puede ser 25? ¿Cuánto tiempo ha sido aquí dentro del cine? Sí, sí, qué yo, mal, estaba, yo estaba ya mirando el reloj, mi hermana me está mirando. Y yo, ¿pero esto qué es? ¿Otra película? ¿Nos hemos equivocado o lo que sea? Yo con el adelanto. No, malo. Pero largo. A mí me pareció malo. O sea, con lo que me gusta la primera parte, que está guay y tal, sí. Este era como... Pues muy bien, sí. Puedo esperar a ver la película y no me sí, das ahora te coñazo. Presentarán el hermano pequeño del ¡Ey, señora S! Bueno, mira el trailer. Y bueno, y una cosa, vamos a ver, aquí vamos ahora a jugar a ser James Wallenstein. Para la siguiente película, ¿cómo la haríais? La siguiente de Apocalipsis. Randy, ¿tú qué meterías? ¿Cómo la harías? Ostras, es que yo lo que haría sería... Claro, es que me estoy contradiciendo a mí mismo, pero... Claro, tranquilo, párate. Lo que haría sería intentar ver mucho las películas de Marvel, porque son las que están triunfando ahora, y los X-Men no creo que pidan tanta seriedad como Batman, por ejemplo, un ser oscuro y tal. Los X-Men tienen poderes más alegres, al fin y al cabo. Y sí la veo como que tiene que tener un gran momento épico, que tiene que ser la batalla contra Apocalipsis. Tiene que tener por fin una alianza entre Magneto y Xavier, que... No termine con Magneto volviéndose malo al final, porque sí, porque ya es lo mismo todo el rato y ya empieza a cansar. Y metería sobre todo, o intentaría meter nuevos mutantes, pequeños guiños, pero que no fuera como aquel... No fue en X-Men 3, lo de Coloso, claro, ¿vienes sí. a ayudar? Vale, sí, vale. ahora voy. Si iba para otro lado, no volví a salir de la película. Es decir, yo creo que tiene que tener igual, o quizá menos mutantes, pero que tenga más importancia, no lo sé, pero... Y algo que por fin mostrara de verdad, como pasaba en X-Men 2, el miedo que la gente tiene a los mutantes y los motivos y un poco que se posicionen. Pero bueno, habrá que ver lo que hacen, porque lo que tengo mucho miedo es de que X-Men Apocalipsis sea simplemente una pelea muy grande con Apocalipsis y todo sigue igual. Habrá que esperar a ver. ¿Y tú, Sebas, cómo lo harías? Pues no tengo ni idea. Porque más que como lo haría, es que hubiera hecho otra cosa en el reboot de estas películas, vamos. O sea, ya es que meter ahora Apocalipsis es para meter una peli aún más grande y más espectacular y tal. Pero es que, entonces, ¿qué mutantes vas a poner a pelear contra él? ¿O qué cuatro mutantes van a convertir en los cuatro jinetes del Apocalipsis? A los jinetes, a ver, los jinetes, mira, lo puedes tener muy fácil. O puedes meter a cuatro ya conocidos que les lava la cabeza perfectamente. O perfectamente como en el cómic, pues te metes Guerra, pues un tío muy fuerte. Muerte, pues un tío con una guadaña. Una tontería, sí, ¿me entiendes? O sea, esto tampoco... El tema de los jinetes pueden salir medianamente bien del tuerto. Yo, ¿cómo lo haría yo personalmente? Pues que fuese, como se veía en el juego de X-Men Legend 2, pues que se veía como una invasión enorme de Apocalipsis con sus naves, con sus soldados, etcétera, algo ya muy a nivel mundial, y que la propia humanidad, el propio gobierno, digan, oye, es que solamente los mutantes nos pueden ayudar. Yo la tiraría por ahí, que haya como varios frentes de batalla, pues unos van a no sé dónde a luchar contra no sé quién, otros a no sé dónde, es una cosa ya muy espectacular, que al final ya todos, pues contra él. Como yo lo haría, vamos. Pues entonces volvería a ser una película seria. Como esta, es que va a ser una como esta, otra película seria, ¿no? Y si salen los jóvenes mutantes, un joven Cíclope, una joven Jean Grey, pues van a ser jóvenes atormentados, no sé qué, que al final encontrarán el camino y lucharán contra Apocalipsis y tal y cual. Bueno, no sé. Todavía queda mucho para que la veamos, así que... Y es que me da pereza, así te lo digo. Yo es que no... Después de que esta me haya defraudado, porque en principio me gustó, pero luego me puse a meditar sobre ella y no... Digo, es que no creo que la vuelva a ver. O sea, no... No, es que no me gusta lo que han hecho en el cine con los X-Men. No me gusta, no los veo. Yo es que rara vez veo a los personajes y los veo. Joder, en primera generación, sí. Sí vi a Xavier, sí vi a Magneto. Mística, incluso me gustó porque me gusta la actriz y porque en el cómic el personaje lo odió a muerte. O sea, me gustó esta versión. Pero luego entonces veo otros personajes y no... Como solo tienen 2 segundos y 2 frases, digo, es claro. Que... ¿Para qué? O sea, mi vena friki ya la saciaste con X-Men 1 y 2. Ya todo esto es volver a repetir de vamos a sacar 300 personajes con una frase. Digo, a mí ya no me gusta lo que estás haciendo con X-Men. No, haz lo que te dé la gana. Hombre, aquí han querido hacer algo diferente que en X-Men y X-Men 2. Pero es que al final, salvo por los viajes en el tiempo... Quitando los viajes en el tiempo es lo mismo. Es lo mismo, una y otra vez. Y tengo miedo de que X-Men Apocalipsis sea otra vez, más de lo mismo, y otra vez. Y no, sí, no evoluciona, totalmente. ¿No? Da mucha pena. Es como Iron Man 2, que era más de lo mismo con respecto a la primera. Claro, no innovaba, ¿no? Ni siquiera se atrevía... No. Yo qué sé, vamos a matar claro. a Tony Stark y metemos a otro, no sé. Claro, o sea, yo una pequeña innovación habría estado... Habría sido muy agradecer. Por eso me parece la peor película de Marvel Studios. Pero es que X-Men es lo mismo, otra vez. Y otra vez, y sé que va a ser lo mismo en la próxima. Y pese a todo, pagaré para verlo. Pero... Exactamente, muy bien. Bueno, si queréis ahora vamos a leer un poquito los comentarios que hemos dejado que nos han dejado en Facebook cuando preguntamos a ver qué les había parecido la película. A ver, Pablo García nos dice, decepcionante. David Guirado nos comenta, la mejor peli de los mutantes junto a X-Men primera generación. Luego, Fernando el Catódico nos comenta, yo ya he dicho en varios sitios lo que me ha parecido, bastante buena pese a sus fallos. Lo mejor, Mercurio. Lo peor, no veo yo nada tan malo. Buen ritmo, buenos personajes y bien tratados. Incluso algunos del futuro que apenas salen. Y muchos guiños al fan, como lo que le pasa a Ororo, que suple los cambios hechos en el cómic. A Jackman le veo algo viejuno. Solo quiero verla sí. en el viejo Logan. Luego, qué gracioso, por cierto, cuando dicen lo vendo, es que tú no envejeces. Y dices, hombre... ponte a ver que en Men 1. Claro, ya se le nota acartonado. Sí. Ya está viejo, o sea, es que él ya lo ha dicho que a ver cuándo van encontrando otro actor para desde lo vernos. Y así, que si no encuentran quería, alguno, ¿cómo? Si encuentran algún actor que de verdad se parezca al personaje, trae bien. Uh-huh. Luego, a ver, también nos comenta, porque Óscar Jiménez, para mí es buena e impactante. Spoiler, no me jodáis que ver las muertes de Coloso no son impactantes. Y Azazel en la foto muerto, yo he flipado. Luego, José Luis Muñoz dice, estupenda. Tiene ritmo, los personajes bien caracterizados. Magneto está impresionante. Soluciona X-Men 3 creando una nueva línea temporal. Lo de Mercurio es genial. La escena post-créditos te la pone más dura que la Viagra. Y aunque tenga pequeños fallos, tampoco me parecen gran cosa. Luego, Lisandro Osorio, la mejor película mutante hasta ahora. Es difícil cuadrar todas las películas y dejar el campo libre... para que la franquicia siga adelante, ¿eh? Luego, Oscar Trujillo comenta, me ha gustado mucho, ni más ni menos de lo que esperaba. David Donaire, a mí me ha parecido grandiosa. ¿Qué le falta acción? Para mí tiene la necesaria. Solo de acordarme de las muertes del futuro, se me pone la piel de gallina. Singer hace una auténtica obra de ingeniería para acoplar las dos líneas temporales, y luego deja todo listo para un nuevo comienzo. La escena post-créditos es de las que te ponen palote. Joder, siempre relacionamos el final con la Viagra, macho. Luego, Oscar Trujillo, me ha encantado, sobre todo el futuro presente o el futuro futuro. Bueno, no se cagan a todos. Y luego, David Moreno, está muy bien, pero me sigo quedando con First Class. Singer no me acaba de llegar, como Bound. Por lo demás, dicen por todos lados, Mercurio es lo mejor de la peli, aunque sigo sin entender por qué lo dejan atrás y que es capaz de arreglar lo perpetrado en X-Men 3. En el lado negativo, aunque a mí no me lo pareció, puedo entender que haya gente que piense que las conversaciones son muy largas. Como ya he comentado por ahí, y puestos a hacer un ranking de pelis superheroicas este año, y a mi falta de mi esperadísima Guardianes de la Galaxia, Día del Futuro pasado supera a The Amazing Spider-Man 2, pero no al Soldado del Invierno. Hombre, es que quien diga eso, voy y le claro. pego. Ya, y luego, nos dicen por aquí, nuestro querido Borja nos comenta, la mejor de la saga y el auténtico cierre de la trilogía original. Los últimos minutos son en la piel de gallina. Omar nos comenta, vibrante, y aunque algunos personajes del futuro un poco fríos, le hace saber y Magneto, y lo mejor es que borra X-Men 3 de un plumazo. Y luego, David Valian nos comenta, a mí me gustó mucho, no continúa de lo vez no inmortal como yo pensaba, salen Bleak y Bishop, dos de los mejores, le doy un 8,5. Bueno, parece que la gente le ha gustado. A ver si aquí los dos viejos vinagre habéis sido vosotros. Ya te digo que yo salí del cine y en principio me gustó porque y una cosa, los fallos de guión no el guión no no no me ha convencido. A José también le ha gustado, que conste. Ahí lo dejo caer. Me ha fallado. Me ha fallado. Pero una cosa, un apunte. Eso de que a la gente le ha emocionado las muertes de los futuros mutantes, ¿soy el único que se lo esperaba totalmente? Digo, ya verás tú, al final se los cargan a todos y cambian el futuro y todo salva. Hombre, claro que se los iban a cargar, pero hostia, es que mola. Hostia, al pobre este, ¿cómo se llama? Al Coloso, que lo parten por la mitad, al otro que le desintegran la cara. No, si las muertes molan, pero tal como... Me duele más la de Tormenta, aunque es que se veía venir. Hostia, la de Bishop, o sea, que me empiezan a echar energía y ¡voy a explotar! Está guay. Sí, sí, sí. Pero o sea, todos son esos, las muertes se emocionan, pero... O sea, no, pero emocionan, no, al contrario, las muertes molan, pero para mí no me emociona, porque sabía que al final todo se va a cambiar. Es que si no cambia, me cago en la puta, ¿sabes? Vaya finalazo, todo el mundo muerto, fin. Ya. Yeah. Lógicamente tiene que haber un final feliz. Sí, no, sí, eso obviamente, pero bueno, es que eso al final son ya Hollywood, que es que ya no te sorprende. No, claro, si es que eso no sorprende. O sea, sorprende, y si sorprende, ha sido para mal. Yo entiendo que no pueden matar a todos los mutantes, pero sería muy gracioso como final alternativo. Mirad, al final no lo consiguieron. Oye, a saber en la edición del director, a ver cómo dejan la cosa, ¿eh? Como la de On Back 2, ¿no? La película esa que le pillan y al final lo mataron. Fin. ¡Qué grande! Dios, ¿en serio? Sí, en plan de, no sé qué, le pillan y tal al prota y tal, y no sé qué dicen en los títulos final. Al final, fulanito de tal, lo juzgaron y lo mataron. No sé qué ustedes me contaron, en fin. Y yo, ¡me jodas! ¡Dios! ¡Qué horrible! Sí, horripilante, vamos. El mejor final de una peli de ese rollo, la peli de Death or Alive, que hizo el Miike. ¡Wow, chaval! Que el final de la película, sin motivo alguno, era la destrucción del mundo. Fin. ¿La de Death or Alive? ¿O? Death or Alive no. Sí, se llamaba Death or... Es que había otra que no basada en el videojuego. Sí. Igual me estoy confundiendo. Que era del Miike, que acababa la película con la. Sí, esta era así. Con la destrucción del mundo. O sea, parecía. Se estaban pegando de hostias entre ellos, tal, bazooka, patín, patón. Se ve el mundo. Y hace pum. El mundo explotando. Fin. Qué bueno. Ole los cojones de los directores, macho. Y ojo, al acabar nos dice el proyeccionista, hay segunda parte. Y todos aplaudiendo como locos. ¡Qué maravilla! Eso parece de la Cutrecon, macho, una cosa así. O sea, eso como la... Ya, un pequeño hincapié. La película que te he contado antes, estuve viendo ayer un fun footage sobre el Bigfoot. Unos que están investigando el Bigfoot. Y al final te cuentan que son demonios de otra dimensión. Por eso nunca hay cuerpos de ellos. A tu pueblo. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, oh, qué película tan arriesgada. Oh, qué giro de guión. Está tomando por el culo, payaso. En fin. Bueno, señores, pues ya hemos llegado al final del programa. Primero, antes que nada, pues bueno, agradecerle aquí a Rondi, que se ha animado en esta calurosa tarde, pues, a grabar con estos dos colgados, muy colgados. Sí, ya tarde-noche casi, ¿no? Sí, tarde-noche, que bueno, sí, sí. Ahora ducha, cenar y mañana hay que trabajar. Eso sí que va a ser... Sí que intentaría viajar al pasado para evitar que mañana tenga que ir a trabajar. Ya te digo. Pero bueno, y nada, poco más que comentar. Como siempre, bueno, a nuestros oyentes darles las gracias a los que nos han opinado. Bueno, también nos han opinado aquí sobre el tema del jueves. Pues es una lástima lo que ha sucedido. Se comenta también la palabra censura. Y bueno, pues es un tema que obviamente nos salpica a todos. Y nada, pues como siempre recordar que a los oyentes que nos pueden escribir a dofrikisumurciano@gmail.com, nos pueden dejar un mensaje en el blog, que es dofrikisumurciano.blogspot.com, nos pueden dejar un mensaje en Twitter en @2f1m, y nada, poco más, también nos pueden dejar un mensaje en iVoox, y no sé si Sebas aquí tiene algo más que comentar. Pues nada, que muchas gracias Andy por pasarse por aquí, espero que te haya pasado. Cuando queráis. Muy bien. Bueno, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós.